Sí, de eso hablaron también. De las tejas. Sí, mirá cómo se acuerda. Lo hablaron ustedes en la apertura. No. Le preguntaba a Gaby qué tejas tenía en la casa, le preguntó Diego. Bien. Palo de cambiar tejas. Vos cambiás. Sí. No. Es muy difícil. Sí, pero lo haces. Lo he hecho, pero es muy difícil. ¿Y rompés tejas cuando te subís al techo para cambiar tejas? Se hacen pelotas. Si no te descuidás, se hacen pelotas. En la casa sobre de tus todo. Quizás las uniones. En San Clemente debemos haber hecho medio de vuelta, medio techo. Mm. Y rompimos sobre una todo cantidad porque similar. No había mucho para hacer, entonces decimos, vamos a cambiar el techo. Montequé, para la menor duda. ¿No? Claro. Y el año pasado. ¿Qué hicimos hoy? Y vamos, no, cambiamos el techo. 32 grados, vamos. Sí. Uno de los mejores días de mis vacaciones pasadas fue buscar un burlete de un horno a Maldonado en bicicleta. Mm. Pero fue un diazo. Claro, porque te fuiste solo. No, en bicicleta. Tranquilo. Una hora en bici, le metiste media hora. Y ponele media y media. Claro, está bien, pero vas paseando. Paseando. Uh-huh. Pero está bien, te compro que es un buen programa. Ahora, el mejor día de las vacaciones. No, no, claro, ahí fue el resto. Y se ponele un poco de agua. ¿Estaba el burlete? ¿Sí? No, para mí es... Fue un gran momento, no hablaste con nadie. Digo, silencio en bueno, la bici. Está bien. El mar y vos. A mí, burlete, eso me entretiene un poco. Andar de bar, no, a él le gusta. Te entretiene un poco, te encanta eso. Bueno, me gusta mucho. Tu pasión. No, y también con niños y demás, el momento de tranquilidad es un momento que no abunda. Como decía Seba el otro día, dormir una noche de corrido. A eso voy mañana. Eso, claro, es una novedad. Bueno, para vos también. Ojalá la disfrutes. Sí, no, yo duermo. Ya lo tenés más grande. Sí, va, cumple 5 el martes, el más chiquito. Oh. Más chiquito 5 ya está. Mirá vos. Más o menos. Sí. ¿No? Pero igual estás ahí. No, sí. Siempre hay que dormirlos. Y verano se acuesta muy tarde y se está acostando más tarde que yo porque para mí el año ya empezó, para ellos no. Claro, y decís, ¿cómo vamos a hacer en marzo? ¿Lo pensás? No, sí, sí. Cuando vayan al colegio. Motivo de varias charlas. Ajá. Yo me voy a dormir antes. Ya está, hay un momento en... Me quiero dormir a cualquiera. Claro, estoy cansado. Sí. Me está pasando últimamente. Uh-huh. Bueno, y todo esto seguimos hablando y el loco del Matafuego no aparece. No aparece. ¿No está ahí en el departamento? No, mira, a mí lo que me sorprende es el laburo que se tomó el loco del Matafuego. 18 por la ventana, tío. Es un laburazo. Para vos fue de a uno, primero lo juntó a todos. No, ya se sabe que lo juntó. Lo juntó todos en el ascensor. Y lo subió. Fue choreando y... En el hotel provincial que vamos están apoyados en el piso. No vamos al provincial ahora, ¿eh? Ya sé, que fuimos, quise decir. Okay. En el piso, es cierto. Me equivoqué. No estoy colgado. Más fácil para recolectar, no hay que romper ningún vidrio ni nada. Claro, ¿qué van a hacer mañana, chicos? Cuéntenos un poco a los que vamos a estar disfrutando la transmisión desde Mar del Plata. Al aire está minuto a minuto programado. Hoy nos reunimos, hoy a la mañana estuvimos todos reunidos. Nada, es el cierre de la temporada. Fiesta, buena onda. Celebración. ¿Hay una fiesta? Ánimo, celebración. Mañana vamos a estar ahí. Mañana vamos ahí. Vamos a estar, eso seguro. Hay un problema básico. Yo pensaba cruzar, como que arranquen, suponete arrancás vos con Juan Pablo. ¿Lo vamos todos a las dos? Sí, sí. Ah. No, de medias horas. Ok. Un ratito. Sí, claro. No sé, nos cruzamos todos con todos, un ratito cada uno. Hasta por una cuestión física, porque no entramos los cinco. Sí, no hay cinco lugares. No hay cinco micrófonos, no hay cinco lugares. Es una casilla pequeña el estudio. ¿Con quién te gustaría dormir en el cuarto? Solo, ya sé, pero si no... Para Duke de la radio, pero no de la radio, los que viajan. ¿Los que vamos mañana? Sí. Y queda medio botón decir, pero con Matías... Sí. Sí, se duerme bien con Matías, te digo. Eso lo dice Miami, compartimos la cama. ¿La cama? Sí, no tuvimos ni un sí ni un no. Nada. Ni un blanco ni un negro. Con Artusi también tengo mucha relación, ¿eh? Bueno, se ven todos los días. Y con Andy... Bueno, con Sebi no. Con el que menos compartís con Juan Pablo, por una cuestión de horario. Sí, claro. Daria dice que yo ronco. Ahí me estoy bajando. Claro. Con Juan Pablo. Juan Pablo, aparte, debe ser prolijo, se levanta temprano, ordena todo. Te divide la No sé, cama. Igual. Para mí cuando te reta, Sí, me reta. Volviendo al tema de lo de Sebastián, cuando conoces a una chica y la primera noche que te quedas a dormir, decís, che, ¿cómo roncaste anoche? Contragolpe. Porque qué instalado. Claro. Qué instalado que para vos siempre. Ronqué y decís, bueno, ronco, qué sé yo. Vos contragolpe. Todas las veces te preguntan... No sabes, por ahí es la mujer de tu vida. Pero si es la mujer de tu vida, lo mejor que te puede pasar que quede instalado que yo ronco. Igual Dalia dice que yo ronco, pero a mí no me importa. ¿Qué vos no te importa? Bueno, pero te lo instalan. ¿Qué mejor? Es un grano que te lo ponen que vos no tenés te ves. Tenés razón. Y ronca vos. Pero nunca se despertaron con el propio ronquido. Sí. La respiración de Chancho. No, eso se llama... Eso. Mini ACV. No, mini ACV. Cuando te despertás... Si no te despertás, te morís. Tengo 90 años. Y cuando eran más jóvenes y viajaban en bondi, te quedas dormido, cabeceas para adelante, no pasa nada. Cuando cabeceas para atrás, pensás que sacas la vuelta carnero. Feo dormirse en un lugar público sin querer. Cuando te quedas dormido. Sala de espera, sí, lugar del registro, pero vas a renovar. El subte era como un Moisés, icónico. Pero que te macaba, era hermoso. De madera, con sonidos, con sonidos. Te pellizcaba el cura cabelludo. El subte te apoyaba a la calle y te agarraba pelitos. En el bondi pasa. Tenés que andar tironeando. Dormís contra la ventana, te pasa en el bondi. En el marco de la ventana por ahí te pellizca un par de... Y la joda de ir cinco amigos volviendo a un partido y no despertar al que se queda dormido y que vaya hasta la terminal, ¿se la hicieron alguna? Nunca la viví. Conozco varios, no puedo creer. Volviendo de boliche. A la terminal. 7 de la mañana volviendo de boliche, vivíamos en Flores. Y que seguía mínimo líneas. Agarrate Catalina. Hermoso. Imagen de Duhalde una vez, dormido, no me acuerdo si en un acto político o viendo a Banfield. Que se quedó dormido y de repente se... Viendo a Banfield es muy probable. Viendo a Banfield. Se despierta y empieza a aplaudir. Lo despertaron, ¿verdad? Sí, se despertó y aplaudió. Nadie estaba aplaudiendo. Me parece que fue un acto. Sí. Estaba soñando. Sí. Y soñando con un mundo mejor, con una Argentina mejor. ¿Lo seguís viendo, Duhalde, Cabo, o ya...? No, porque hubo un malentendido con un mail con Chiche. Con las manzaneras. Yo le mando un mail a Chiche, él dice, le mandás un mail a mi mujer y no me copias. Pero estábamos organizando un asado. Bueno, ya no... Duhalde era presidente y lo que dijo Peña. Sí, por supuesto. Sí, y lo fue a Arde Troya. Y un móvil de Mar del Plata. Pero de hecho tuvimos multas. Una multa pesada tuvimos nosotros. Sí, heavy. Estaba debutando con mi propia productora. Fue buenísimo. Un amigo. Fue buenísimo. ¿Se pagan esas multas? Se nos generó, sí. Durante un año estuvimos devolviendo favores, cosas. Mando fruta, pero lo queremos igual. Pero es justo que te hagan eso porque es un invitado. No, sí, pero está en tu programa. Sí, aparte, ¿qué voy? ¿Puedo regularlo a Peña? Puedo decidir no invitarlo, pero si lo invitás, medio te la bancás. Pero aparte decía, no me acuerdo qué barbaridad dijo, pero la dijo y al término dijo, sí, lo dije, y sí, estoy haciendo apología. Como, háganme un juicio. No, porque él le preguntaba a la gente si imaginaba a Duhalde con la mujer teniendo relaciones. Sí, le gustaba hablar de eso. En la radio decía eso y en la tele lo potenció. Claro, sí. No es tema. Pero viste que no es tema. Bueno, no quiero convertirlo en tema tampoco. Una vez en el programa de Mauro en América mostró el pito también. ¿El pito? Sí, que Mauro se agacha. No, esa es la pelea con Samir. En un móvil. No me acuerdo. Él se levantó y... ¿Con qué? No me acuerdo en qué contexto. Motivo, objeto, iba a decir. ¿Alguna es un contexto adecuado para eso? Pero no era el teatro. Y después dijo, no, yo en realidad lo que quería era demostrar que la tele es una pique. Claro, que es una porquería. Empecemos a contar otras cosas de Fernando, me parece. Esas son públicas, la verdad. No, por eso digo, pero empecemos a contar cosas raras como un día con Seba fuimos a comer un pancho y no pasó nada. Es verdad, sí. Pancho, le puso mostaza, no pasó nada. Eso, adiós. Esa es una anécdota, que verdad. Inesperada. No pasaba nada. Esa fue una anécdota inesperada. Una de las mejores que viví yo es que pidió que le hagan una multa una vez. Que los paró un cana. Porque, no sé, venía rápido, qué sé yo, y el cana le dice, te voy a tener que hacer una multa. No. Viene otro cana y le dice, vos sos Fernando Peña, ¿no? Sí. Ay, dejá, tranquilo. No, ahora quiero que me la hagan. La policía corrupta, que porque me conocen. Se indignó, está bien, está bien. Quiero ver si ustedes lo hacen. De la misteriosa camioneta negra. Decía que lo seguía una camioneta negra todo el tiempo. Puede ser. Puede ser. No sé. Nunca se supo al final. Nunca se supo. No se resolvió el conflicto. Pero, es que hay miles de camionetas negras. Pues en algún momento te sigue alguna. Alguna te está siguiendo. Pero por ahí siempre a mí. A mí me sigue un Duna, blanquito. Bueno, a todo esto se reunieron Angelici y Riquelme. Terminó la reunión en minutos. Hay una conferencia de prensa, Seba. Bien. Que espero que la atiendas cual cadena nacional. Sí, la pregunta es... Diego Ripoll. Sí. ¿Estás contento o no que Ripoll? Bianchi dijo, es una pena que no hizo la pretemporada. ¿Está feliz? Ripoll está feliz. Ripoll está feliz. Sí, claro. ¿Los compañeros? No, preguntale a ellos. La verdad que no tengo la menor idea. No sé. Pero, ¿cómo no va a estar contento? ¿Román en Boca otra vez? Sí, ¿cómo que no? Orión seguirá siendo... alegrías, ¿el capitán va a ser Orión o va a ser Riquelme? Por el partido del domingo. Sí, el domingo va a ser Orión. Mañana va a ser Orión el capitán, obviamente. Si le decían Román a Riquelme, sí, Agustín Orión. Agustín. Sí, porque perfecto. A Riquelme le queda snob decirle por el nombre. No, es snob. El Diego. Sí, el Diego, no es Maradona. No, me traes ejemplo. No, pero en Boca el Cani, me traes ejemplo un campeón del mundo. No, sí, bueno, sí. La camiseta de Riquelme dice Román. Hicieron una encuesta en Boca del máximo ídolo. Primero Román, segundo el Diego. Claro. Sí, es Román. Son hinchas de Boca. Eso lo suena. En cambio, Ortega es Orteguita. Es verdad. Y Tevez es Carlitos. Carlitos. Carlitos, es verdad. No, ya está, algunos ya tienen apodo. ¿Quién decide quién es el capitán? Y la Rea es mi prima. Compañeros. El técnico en general le cede el derecho a los compañeros, porque deberían elegirlo siempre los compañeros. Pero a veces el técnico lo designa. Claro, porque además si lo deciden los compañeros, están designando a alguien que va a tener que ser titular, casi inamovible. Lo representa a ellos, aparte, claro, de alguna manera. Bueno, no, pero hay capitán, subcapitán. Es verdad. Por ejemplo. Sí. ¿Tiene alguna obligación particular o alguna pena en particular por ser el capitán? Yo creo que... Antes le daban doble sanción cuando los expulsaban, me parece. ¿No? Pero ya pasó eso. Sí, me parece que pasó. Pero de algún modo representa a los compañeros. Igual es el vocero, si tienen que decir algo. Está bien. Sí, y discuten los premios con los dirigentes, esas cosas, ¿no? Ah, ¿no? ¿Es el capitán? Él y un par de referentes van a saludar. Que tengan más peso con los dirigentes, claro, para sacar lo más que se pueda. Hay subcapitán, hay sargento primero, dragoneante. Hay sí. O sea, Messi discute con Grondona los premios de los jugadores de la selección. Y no sabes cómo se putean en las reuniones. Es distinto. La pongo yo de último. Se matan. Seba Domínguez nos había contado que por los amistosos les dan un cheque a los jugadores. Ajá. Muchos quedan en el 6 a los cheques, como que están en Europa hasta que lo van a buscar y eso. Claro, se los darán 6 meses tarde. Supongo, sí. Vaya uno a saber. Sí, bueno, ya entramos en anécdotas de corrupción. No, por eso. Ah. Porque los jugadores están en Europa y tal vez no es una cifra muy significativa para ellos. Claro, es el viático de esos días de la selección. Claro. No es un premio importante. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Si no es importante, que lo donen al Hospital Materno Infantil de La Matanza. Estoy de acuerdo. Muy bien, Cabito. Me parece muy bien. Que tengan un gran fin de semana. Disfruten del arranque con Metro y Medio. Nos encontramos el lunes, feriado martes. Aquí estaremos haciendo el programa con nuestra suerte de feriados rotativos. Siempre habrá dos aquí en vivo, en Basta de Todo, porque sabemos que se terminó. Dale, dale. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharme primero sobre ti. Sobre ti. Hoy es viernes. Comienza el fin de semana. Hoy es viernes. De la semana, el último programa. Hoy es viernes. Voy a escucharme. ¿Eso no es ilegal? ¿11 contra 11? No, en una cuestión... ¿De pelea? No, somos más que eso como... Somos mejores. Eso, perfecto. Sí, somos más que eso. 14 contra 5, señor. No, dejamos un quilombo, chicos. Sí, por nuestra familia, por toda esta gente que nos vino a ver. Sí. Por el sacrificio que hicimos todo el año. ¿Tanto fue? No sé, pero se dicen esas cosas. Somos hermanos adentro de la cancha. Sí, bueno, eso es relativo. Somos solidarios uno con el otro. Eso también es relativo. Y tantas cosas más que se dicen. Sí. Pero sirve. Hay momentos en los que crees todo eso. Sí, es raro porque la mayoría de los equipos hacen arengas antes de salir. Sí. Que sí, ya se sabe que se va a hacer, pero se necesita también. Sí, aparte, viste que el estado del deporte, no sé, el estado físico-mental, sabemoslo, es bastante más arriba que el estado en el que vos caminás hacia. Entonces necesitas algo que, en lugar de tomarte 5 minutos de pachorra hasta que entres en ritmo, algo que te active antes. Claro, por eso hacen el calentamiento previo. Precalentamiento. Pero el precalentamiento es para los musculitos, digo, ese estado de... Ah, de gritar, claro, algo. Claro. Si no salís medio jeropa. Bueno, nosotros con Cómico tenemos un ritual. Nos abrazamos así los cuatro como un scrum de rugby, pero parado, no agachado, porque no nos podemos levantar después. Y decimos alguna frase boluda, es decir, por eso sale mejor la función, pero... Es rito. No, claro, es un rito que no sirve, y si no lo hacemos, nos preocupamos que estamos peleados. Claro, sí, se entiende. ¿Tienen el día uno, en canchero? Tuvimos un momento cuando estábamos terminando la temporada pasada en la que Malena vino llorando al camarín de los varones, llorando no, como lagrimeando porque cerraba el ciclo. Sí. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Pues no, estoy emocionado, pero vamos a hacer la mierda. Claro, y se fue. Es una mina, no, claro. Y no, nos quedó ese rito. Sí, pero teníamos algunas cosas antes, sí, pero no tanto como rito. Bueno, pónganse algo. Vas a ver que. Sí, va a ser bien. Es lindo. Una unidad más para el equipo, me parece. Sí, en una parte escondida, sí, con Fernando Sanjeo tenemos un choque de puño fundamental antes de bailar. Claro. Fundamental. Ajá. Si no, este es el choque de puño. Y esas son las cosas lindas de los equipos. Hay un documental sobre Estudiantes de La Plata cuando juega con Barcelona. Y, sí, ¿hay un documental de eso? Sí, que filman adentro, no sé si llega a ser un documental, sí, es como un documental. Un registro. Claro, un registro, y filman adentro del vestuario, y Verón hablándole a sus compañeros. Buenísimo, encantaría verlo. Lo importante es llegar a ese momento. Verón jodía en un momento, cuando gana la Libertadores, diciendo, de sábado va a marcar a Messi, por ejemplo. Se reía de eso, como, ¿viste? Y bueno, pero después están en ese momento, y son 11 contra 11. Porque aparte, el único, digamos, de trayectoria... internacional europea, ¿era él o había alguno más? Era Verón, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, así, claro, a ese nivel otros... era Verón. Y estuvieron ahí de ganarle. Lamentablemente llegó Messi con el pecho y se fue. Me acuerdo después cuando van a recibir los premios o las medallas, que había un organizador que le hablaba a Verón, lo tocaba, hasta que en un momento Verón le dice, no me hables más. estaba mal, estaba triste. Que son los raros de las finales también, ¿no? Sí, porque llegaste hasta ahí... le hiciste un partidazo a Barcelona y sin embargo te vas con las manos. Bueno, es lo que decimos, que a veces salir tercero festejás más que si salís segundo. Sí, a la larga igual vos estuviste en esa final, el tercero no. En eso estoy de acuerdo, sí. ¿Cómo? ¿Puedes abrir esa agua? Sí, porque me duele un poco este dedo. ¿Qué pasó? No sé qué me pasó, pero desde ayer me duele el dedo este. No me lo voy a hacer ver, se me va a pasar. Se pasa, esos dolores se pasan. Esas cosas. A ver si voy a ir a un médico, todo, porque me duele un poco un dedo que casi no uso. El 90% de las dolencias y afecciones se van solas. Sí, igual no nos hagan caso con esto. Sí, ya no. No, nos hagan caso, consulten un médico. Pero... Si no se va, vas al médico. No, consulten al médico. Háganse revisaciones a las chicas de las manos. No, eso es correcto. Esas cosas, sí. Pero digo, te duele la cintura. ¿Vas al segundo día al médico? No. Se va a pasar. Pero a veces... El ongas. No, pero a veces... prevenís una enfermedad yendo al médico. Sí. No, estás porque... quedando bien por políticamente correcto, estoy pero... Estoy tratando de quedar bien, claro, porque es fuerte decir eso, pero... No, los chequeos se tienen que hacer dos veces por año, los análisis. Estoy hablando de que te levantás un día y tenés dolor en el hombro. Esta es la... Se va. Es la cobardía del hombre. Cuando querías terminar una relación, espera que te dejen. Que se diluya. Y así con los quilombos, los postergás, lo pateás, hasta que un día o hay que enfrentarlo o se fue. Tal vez tuviste suerte y se fue para otro lado. Ya es viejo, hay quilombos que no se van, pero envejecieron. Sí. Ya no sé si te odio. Bueno, ya está. Uno empieza a patear quilombos, patea y se va. Sí. Y bueno. Bueno, impactado. Ayer vi la noticia del loco del Matafuego. Sí. Al principio la dejé pasar como otra noticia más. Y hoy me adentré un poco. Y un personaje hermoso. Hermoso. Sí. Esto, porque la anécdota de la tragedia siempre está a un centímetro. Si un Matafuego mataba a una persona, hoy estaremos hablando de un desastre. De una tragedia. Absolutamente, sí. Solo rompió autos. Entonces el personaje es un poco más colorido. Encima lo va a buscar la cana, no lo encuentra, se escapó. Sí. Habla de la policía y habla de él, esta cosa. Sí, subimos a la policía entrando al jardincito. Claro. Ese allanamiento más lo de hoy no dejan bien parado las fuerzas. Para porque nada. Son distintas, ¿no? La pero... imagen de la cana no pudiendo allanar el jardín, una puertita fea. Tremenda. Yo creo que el señor que lo estuvo haciendo hoy se siente re mal también. Sí, pero no sé si es culpa de él. Por eso digo, ¿no? Sí. El cana iba con un... ¿qué era? Un rompepuertas. Una puerta de madera era. Sí, no podía. El resto de los canas atrás tratando de que lo haga. Bueno, finalmente lo abrió. Y no lo abrió bien. No, lo abrió. Bueno, hoy, más allá de eso, volvemos al loco del Matafuegos. Para el que no lo sabe, hay un loco en Mataderos que desde un piso 18... tiró 12 matafuegos al piso. Desde el 18 los tiró para abajo. Un misil. Sí, un misil. Te cae uno y obviamente te molesta. Un misil que no explota. ¿Viste la famosa? ¿Viste que estoy diciendo una bomba que no explotó? Bueno. Pero es. No sé cuántos pesos. No, perdón. 18 pisos, 12 matafuegos. 12 matafuegos. Porque al quinto no decís, che, estoy haciendo una locura. 12. No tiró más porque no tenía más. Y así como decía, a un centímetro está la anécdota de la tragedia. Para mí, no sé si un centímetro, pero todos estamos cerca de algo así. Todos estamos cerca de volvernos locos en un momento. Estoy de acuerdo. Llegar a esto. A mí me pasa en las escaleras del subte, lo tengo que confesar, que yo vengo bajando y delante de mí hay alguien bajando, a veces me dan ganas de empujarlo. Pero no para hacerle un mal a esa persona, es algo que, por suerte, me reprimo y no lo hago. Y estas entiendo. Son palabras que están yendo contra mí, porque si mañana hay un juicio... Señor, tenemos esta grabación, me van a decir. Este chico ya quería hacerlo. Sí, me pasa en el andén también. Digo, empujar. ¿No te dan ganas a veces? Y sí, hay algo que es como un vértigo. No es una maldad a la persona. Claro, es un... Está ahí. Ajá. Está ahí, hagámoslo. Nos lo reprimimos. Sí. Me parece eso nos protege de no volvernos unos locos, unos psicópatas, ¿no? Yo tengo un temita, esto también para futuro juicio de mayor, y tengo un temita con el fuego. Ajá. Tengo una atracción hacia el fuego. Quirómano. Bueno, en algún momento podría ser, hoy ya está controlada. Pero te gusta el fuego. Pero es un botón que está ahí. Cuando hay una fogatita la disfruto, cuando veo mucho fuego, sí. Mi cabeza está diciendo, vamos a tirar eso ahora antes, no jodamos más. Loco, claro. No lo hago más. No, ya estoy re grande y ni siquiera... Pero sonrío al verlo, ¿entendés? Ajá. O las no ganas de... Hay una fogata acá. Y a mí, para mí, hay que tirar todas las sillas. No desaprovechemos este fuego. No. Bueno, pero tengo... Por suerte no lo haces. Por suerte no lo hago. Por... Están todos los filtros puestos. Pero lo que vos decís, el botón correcto libera los filtros. Claro, o un día venís un poco nervioso por algo y tirás la silla. Sí. Lo que digo acá es que este muchacho loco del matafuego, que a lo mejor nos está escuchando ahora. Sí. Le mandamos un saludo y le decimos, tranquilo, loco. Tranquilo. tranquilo. Quédate tranquilo un poco. Sí. Entra a un bar, nadie te conoce la jeta, así que tranquilo. Va, tus vecinos sí te conocen la jeta. Es cierto. Bueno, andate lejos. Él lo pensó un poco, no fue un rapto de locura. Porque no, si juntás todos los matafuegos, tirás los 12. Yo entiendo que venís caliente por un pasillo, agarrás un matafuego, que tampoco lo sacás tan fácil, lo tirás. Sí, sale fácil el matafuego. Está colgado. Sacaste uno. Claro, vos prendiste fuego, tuviste que sacarlo para apagar el fuego. Entre otras cosas. Bueno, sacaste. Algún amigo también quedó disfrazado de polvo de matafuego. ¿Un amigo que se llama Pablo Fábrega? No, alguna vez le tiré abrir un matafuego frente. Todo cosas que también no hay que hacerlas. Entiendo. Pero bueno. Bueno, entonces, un matafuego lo podés tirar. ¿Cuánto podés? Hasta 2, 3, pero 12. Ya es algo consciente. No, ¿cómo es? Premeditación y alevosía, así se llama en la figura penal. Claro. Aparte no los buscó en un solo día, no sabemos, los vino trayendo. Se tomó un par de horas, dijo. Se tomó un par de horas. A las 4 arranco con los misiles. Claro, porque una cosa es pegarle una trompada a la pared, lo hago. Sí. Trompada al volante, mucho. Entonces, eso es un... ¿Qué decís? Cuando pasa el momento, decís, qué tarado que soy. Pero le diste la trompada, te lastimaste la mano, tal vez. Pero no le pegás 100 trompadas al volante. No pienso, yo creo que 100 trompadas puede ser. Lo que me parece raro es, yo no voy diciendo, estoy re enojado, dentro de 3 horas rompo el monitor de la compu. No estás pensando en romper el monitor de la compu. Es el momento, y pateás lo primero que encontrás. Claro. Y a veces descalzo pateás una mesa. Que también en el juicio, viste, a veces dicen, fue y entró y la mató, ¿por qué no lo dio en 5.000 años? Bueno, emoción violenta, aparecen estas cosas. Distinto es, dañé, hice un dibujito de la casa, compré el arma. Habían hablado que había matado a su novia 113 puñaladas. Sí, señor. Bueno, ese está en Cafugo, por suerte. 113. No, bueno, pero emoción violenta, viste no, que no hay que por entraste. Eso, acá no hay emoción violenta. El señor se tomó el laburo. Se tomó el laburo. Oh. 12. Y sí, mira, Lu dice, le dan ganas de patear a los perros chiquitos. Me pasa mucho. Me pasa, pero por algo futbolístico. Nunca lo hice y creo que nunca lo voy a hacer. Pero el perro chiquito, el caniche toy, la agarras de empeine a la, la, toma comba al cuerpo, lo levantás lindo. Claro. O lo levantás, lo agarras al caniche toy y le pegás de derecha, pum, empeine, sale recto para arriba. Sale hermoso para arriba. Le decís a la dueña, ataca, sí, ataca, ataca, ataca. Pero no, no lo voy a hacer. No, claro. La gente, no, te da miedo, porque todos estamos a un paso de ser locos así. Maru dice, me dan ganas de pisar gente con el auto. Claro, eso ya es un poco peligroso. Muy peligroso. En México, me acuerdo que una vez pasó, un señor con una camioneta pisó a chicos que salían de un jardín. Sí, la esposa del gobernador también. También, también. Aceleró y ¡po! Se llevó todo la... una locura. Con intención, digo, no es que se le escapó el pie en el acelerador. No, no, pues estaban fastidiando y ya decidió resolver atropellando. Uh-huh. Sí, bueno, son las... los que, aquellos que hemos tirado con onda o gomera, como quieras decirlo, uh-huh, con rulero más globo... Sí. Tenemos una especial debilidad por los blancos móviles. Ajá. Gatos es claro, el número uno. Ajá. Claro. No lo hago. No lo haces. Lo hice durante mucho tiempo por un problema que, bueno, pero no quiero, la, los defensores de animales no quiero que me maten no ahora. No lo digas por un problema. No, no, no, un gato casi le arranca la cara al nono. Y con el nono no se no, jode. Ahora está ahí, sale a defender. Dice bueno, que en defensa del abuelo, dice que no. Lo, yo no digo está mal, digo que era un niño. Arrancar la cara a tu abuelo, no. Sí, sí, no sabe que mi abuelo, yo lo vi desfigurado. Lo desfiguró un gato, bueno. Vamos a creerlo, vamos a creerlo. Sacamos testigos, tengo no, muchos testigos. No, los testigos son todos tus familiares. Claro, sería un poco sospechoso. Pero todos tienen el mismo apellido, señor, bueno. Y bueno. Sí, un gato, un gato se le prendió la cara a mi abuelo. Bien. Y con mi nono no se jodía. No, por supuesto. Ahí el blanco móvil te tiraba. El blanco móvil al que le gusta el tiro con piedra, le llama la atención. Gustaba. Ves un gato corriendo y decís, ah, sí, tú bien. Pero está mal, no hay que hacerlo. Y a veces, o pasaba con las señoritas, cuando vos tenías así como el impulso de besar a alguien, el impulso irracional, cuando más o menos la situación estaba, se prestaba, ¿no? En un bondi con una desconocida. Ah, está claro. Pero salías con una chica. Si no lo pensabas, casi nunca te fallaba. Casi nunca. Cuando lo pensabas mucho, te fallaba. Te fallabas que no te animabas. O intentabas, de tanto pensarlo, cuando lo intentabas era tan forzado que la chica te rechazaba. Enfriabas. Claro, entonces cuando vos lo sentías, encarabas el beso, la chica respondía casi siempre. Eso es bueno para decirle a nuestros hijos, ojo, sí. No, pero es algo que te tiene que pasar. Pero por eso decirle, ojo, que si lo pensás mucho se enfría. Lo pensás mucho se enfría. Que para la vida es así, Me gusta. Para la vida es así. A veces digo, bueno, hacelo, listo, dale, ya está, que no te tiene el pulso. De última te equivocas y ya está, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué sé yo. Bueno, hay un club que se llama, que tiene un estilo de terapia llamado Terapia Crash. Terapia Crash, que es un poco lo que estoy haciendo en la tele. Sí. Que vas y rompes cosas con un bate de béisbol. Poco nacional para mí. Poco nacional, sí. La Cámpora no está de acuerdo. Ajá. Estamos en comunicación con Guido, que es del club. ¿Cómo estás, Guido? Acá Pablo Fábrega, Sebastián Weinreich. ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien. ¿Sí, chicos? Ah, estás recansado, Guido. Sí. Estuviste a los bates limpios, parece. Sí, ya estuve trabajando hoy. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se llama el club? The Break Club. The Break Club. El club de los rotos, donde se rompe. Bien, ¿y cómo es esto? A ver, es una habitación principal donde se rompen cosas, vos pones tu propia música, elegís qué romper y te damos las protecciones, un bate de béisbol, o podés elegir un palo de golf o un palo de hockey y entras a romper, básicamente. ¿Y qué hay para romper? Tenés botellas, computadoras, teles, plasmas. Supongo que cosas que ya están rotas, no ponen plasmas a estrenar, me imagino. No. Sí, todo se trabaja con cooperativas y con cartoneros y son materiales en desuso. Ajá. Che, ¿y cuánto dura el turno? Y mira, más o menos entre media hora y 45 minutos. ¿Hay gente que está 45 minutos dándole al palo de golf? No, tenés más o menos 10, 15 minutos de preparación, vas leyendo qué fue escribiendo la gente que vino antes. Como que vas entrando un poco en personaje, te pones el mameluco, te pones guantes, te pones una protección facial. De ahí recién pasas a la habitación donde rompes y después de romper pasas a otra tercera habitación donde te relajás. ¿Y cómo te relajás? Tenés un sillón, tenés otra luz, tenés otra música, todo mucho más tranquilo, justamente para buscar el contraste con la adrenalina que acabas de liberar rompiendo cosas. Está mal. No está nada mal, pero se me ocurre que si vos tenés habitués. Sí, ya tenemos habitudes. Anotarle los datos a ese. Claro, es uno loco. Yo te tiro una idea y vos vas a decir quién es este Gil. Yo inventé el ringtone, te lo digo así. Inventé el ringtone. Y hay es algo cierto, en mi familia política rara porque mi mujer es sobrina de Einstein. No, pero bueno, no importa. Una te banco el otro. Guido, sí. para mí tenés que tener delivery. Delivery, porque a veces uno tiene ganas de romper y estás lejos del club o no sé qué pasa y decís, mirá si tenía delivery el loco de los matafuegos. Nos salvabas de una tragedia, Guido. Sí, sí, sí, lo voy a tener en cuenta. Bien. ¿Querés ser accionista, Sebastián? Bueno, es una idea, qué sé yo. No, de hecho te estoy haciendo publicidad en la tele también ahora. Y... Sí, estuve viendo en el programa Nuevo Suar. Sí, ahí estoy. Voy a poner unos mangos, ¿eh? En la camisa de Seba, un loguito. Dale, dale. Dale, escuchame una cosa. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, toda esa movida? Y bueno, depende de qué quieras romper, pero más o menos entre 100 y 500 pesos. ¡Wow! Pero 500 pesos te da con un plasma sano después. Una tele de 29 pulgadas, por ejemplo, es algo caro. Sino una tele por 300 pesos. ¿Y vos te dedicás solo a esto, Guido? Sí, sí, también. Bueno, tengo otros proyectos, pero en principio le dedico full time a esto. ¿Tus otros proyectos son invadir Corrientes, por ejemplo? No, por ahora no. ¿Y alguna vez tuvieron que entrar a un chabón como cuando te echan de la cancha y decirle, bueno, flaco, para que no quede nada sano? No, para nada, no. Alguno se pasó y rompió el escritorio donde estaba apoyada la computadora. ¿Y van más hombres que mujeres? No, muchas mujeres. El 90% son mujeres. Ah, mirá vos. Qué lindo dato. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿Y te cuentan un poco cuál es el conflicto que los llevó hasta ahí? Sí. Cuando entras, la gente en general está bastante inhibida. Te imaginas que entrar a un lugar a romper cosas no es lo más habitual de todos los días. Así que, en general, se arma una charla. Y yo tengo como un libro de visitas donde la gente va comentando por qué vino, o qué sensación tuvo antes, qué sensación tuvo después. Y a partir de ahí se genera como una mini charla introductoria a esto de las terapias crash, ¿no? Muy bien. Bueno, Guido, gracias. Bueno, Sebastián, gracias a ustedes. Y haceme caso con el delivery, ¿eh? Bueno. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Hablábamos con Guido, que es encargado del Break Club, un lugar donde vas y haces una terapia crash. Uh-huh. Te dan un bate y le das palo a todo. Guarda con hacer delivery. Para mí es eso. Pero vos decís que te cae una motito con 5 televisores viejos. Sí. Sí, igual el de la moto, ¿cómo lleva los 5 televisores? ¿Qué problema de la moto? Lo pones en la cajita donde pones la pizza, pones ahí. La pizza te llega todo así, no pasa nada si la tele te llega toda rota. Es muy limpia. Claro, ese es el problema del delivery. Bien, ¿te agarra bronca? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:05. Tarde 39 minutos en la República Argentina, 29.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga Julieta Luciana Pink, que sigue de vacaciones. A mi izquierda el señor Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Oh, we wanna find a way to make it hard for you. Magic Numbers con Love Me Like You a las 6 de la tarde con 42 minutos, 29.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, en vivo hasta las 9 en este viernes 8 de febrero de 2013 con Nacho Sosa en la operación táctica técnica. ¿Qué tal, Conde? Buen día, Araduc. Buenas tardes. Buenas tardes, Araduc. Está la señorita Denise, está el señor Leandro Aspis. Martín Reich se va a acercar a esta mesa porque vuelve el fútbol argentino. Estamos en los primeros meses del año, entonces es el torneo final, el que empieza en un ratito nada más, a las 7 y cuarto de la tarde. Y Martín te va a dar todos los pronósticos para este fin de semana. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Cuál va a ser el mejor partido? ¿Cuál va a ser el peor? ¿A qué partido llevaría una cenerita? ¿Va a haber expulsados? ¿Va a haber emociones? Todo eso va a estar en la voz de Martín Alejandro Reich en un ratito nada más. Hay fin de semana de teatro. Pablo Fábregas nos va a contar de su función del día de mañana junto a sus compañeros, por ejemplo. Y vos nos vas a contar de tu vida en @metromedio, que es nuestra cuenta de Twitter, en nuestro email, que es metroymedio@metro951.com, y en nuestra contestadora, que es el 4010-7272. Y hoy, además, como si fuera poco, vamos a jugar al Google. En un ratito jugaremos al Google en el 4010-7267 por los fantásticos premios a los que no te tenemos acostumbrados. Y mañana desde Mar del Plata estamos en vivo con Juan Pablo Barsky, Andrés Kunesov, Matías Martín, Nicolás Artusi, ¿quién te habla? Mañana en vivo desde Mar del Plata y para todo el país, cerrando la temporada de Arena Beach. Tempranito sale el avión para 10 de la mañana, las 6 de la mañana más o menos. Mañana de 14 a 18 todo Metro se reúne para cerrar la temporada de Arena Beach. The Magic Numbers, Love Me Like You, hasta las 9, metro y medio, por aquí, por Metro. Escuchas Metro y Medio, soy Reis, soy feliz. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Descubrí, explora, expresa tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Ya

Reiteramos, continúa el furor por sentirse liviano. Ahora son los amantes del reggae los que se están pasando a Levité. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. Cae o no cae. Hay muchas más historias en facebook.com/Levité Villa del Sur. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Verano, verano, Danet helado. Todos los días hay Danet helado. Poné tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Embalada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿te quiero hacer un pedido? Sí, decime, ¿cuánto querés gastar? No sé, alrededor de 100 pesos, digo. ¿100 pesos? No, bueno, no sé cuánto está la docena. ¿Cuánto querés gastar? 100 pesos. 100 pesos. Ah, sí, es un poco más, un poco menos. ¿Sos monotributista? ¿Yo? Bueno, tengo una pyme. Te digo, para que no te metas en un negocio que a lo mejor después no lo puedes solventar. ¿Qué negocio? No, en el tema de una empresa difícil, como comprar empanadas y después no las puedes garpar y tenés deudas y... Bueno, tengo 100 y pico en la billetera. Está bien. ¿De qué laburás? ¿Una pyme, me dijiste? Tengo, sí, es para entrar a pyme. Es una pequeña empresa, es un emprendimiento con un socio. ¿Qué hacen? ¿Nosotros qué hacemos? Cordones. Cordones. Y... No entiendo para qué... Cordones, te estás medio cagando de hambre, ¿no? ¿Quién compra cordones? No, bueno, tuvimos un 2012 medio duro, pero... Yo prefiero velcro toda la vida. No entiendo, bueno. ¿Estoy hablando con Empanadas Jiménez? Sí. ¿Querés empanadas? Por favor. ¿Cuánto tenés para gastar? Tengo 100 pesos. 100 pesos. ¿Saliste del país este año? Sí. ¿Dónde fuiste? A una exposición en Brasil sobre textiles. ¿Pagaste vos el pasaje? Sí, claro, la empresa. ¿Vos o la empresa? La empresa, pero yo soy uno de los dueños. La empresa. Anotá la empresa, Juan Carlos. ¿A quién estás? ¿Qué estás anotando? Ey, ¿qué estás anotando? ¿Tenés auto? ¿Para qué es esto, Jiménez? ¿Vos querés comprar empanadas? Sí. Pero... ¿Tenés auto? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dos autos, ah, bueno. ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Qué tenés, un auto por hijo? ¿Tenés un hijo? ¿Comprás un auto? No, tengo una mujer. ¿Van a colegio privado? Pará, discúlpame. Sí. ¿Quieren empanadas? ¿Querés empanadas? Sí, se acabó. ¿Vos van a colegio privado o público? Privado. Privado. ¿Qué tiene que ver, Jiménez? ¿Casa en Cariló? No, ¿por qué voy a tener una casa en Cariló? No. ¿Vas a pescar al sur? ¿A dónde? ¿A qué? ¿Pescar al sur vas? No, no me gusta pescar. No. ¿Quiero empanadas? ¿Línea de 3, línea de 4? ¿Qué preferís? Y yo prefiero jugar con 3, más agresivo. Línea de 3, Juan Carlos prefiere abajo. ¿Con enganche? ¿Con enganche? O si hay un buen enganche, sí. Si con no. Enganche. Dale. Línea de 3, que 2 stopper y un libero. Tengo hambre, Jiménez. 2 stopper y un libero. Y yo prefiero, sí, me gusta jugar así. ¿Jogging o traje corbata? ¿Jogging o traje corbata? ¿Jogging, carajo? ¿Quiero empanada? Así yo, ventanilla. Ventanilla. Que tenemos que saber quién sos. Uy, yo no le voy a vender las empanadas a cualquiera y después, ¿viste? Pero si son empanadas, Jiménez, me las traes, las como y se acabó, te pago. Una simple padre, transacción padre, comercial. ¿Tres viven? ¿Cómo? ¿Tus padres viven? Uy, carajo. Sí. ¿Qué, murieron? No, viven los dos. Bueno, poné los datos, Juan Carlos, a ver qué nos da. ¿Cuándo llega la oferta de qué gusto para que quiero? A ver. Juan, acá estoy con el escribano. Juan Carlos, ¿cuánto le da? Escribano. 63%, no sé si entra. Pero ¿cuántas empanadas puede comprar? Y hasta 3. Bien, te autorizamos 3 empanadas. Decime, ¿de qué querés? ¿Cómo 3 empanadas? ¿Tres? Somos 4 acá. Bueno, una leche, son 3. ¿Pero quién autoriza las empanadas? Nosotros. No te hagas el loquito porque te doy 2. ¿De qué querés? Me parece poco. Bueno, ¿querés empanadas o no querés empanadas? Sí, 12. No, 12 no, 3. Escuchame una cosa, Jiménez, sí. Entre vos y yo. Poné que tengo una guita más para darte por izquierda. Dale, 5. Sin comparar. Por que tengo una guita, más o menos importante. Me plantan 6. Más de 6 no te puedo dar porque se van a pelar acá. Se van a dar cuenta. Llevo una cosa. 6 empanadas. 6 empanadas y dale. Te llevo un sobre. 6 empanadas. Dale. Tengo un regalito. 6 empanadas y le pongo más carne, dale. Bueno, 6 de carne. Dale, 6 de carne y te mando una de jamón y queso. Hacete el boludo como que me equivoqué. Dale. Dale. Dale, dale. Te las mando para allá. Graciela. Mándame una luquita. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Tranquilos, chicos, tranquilos. El loco de Matafuegos se está generando adictos en la República Argentina. Alguien nos escribe por acá que se reía en el subte o en el tren. Ahora perdí el tuit. Esas cosas que pasan, que entran otros y perdés el que estabas leyendo. Ajá. Y se miraban con otro muchacho en el subte y se reían los dos a la vez. La gente quiere romper cosas. Estamos un poco nerviosos todos, ¿no? Uh-huh. Muchos ganas de tirarse de balcones. Tranquilos, chicos, ajá, tranquilos. Hola, en mi época de adolescente, en las misas, daban unas ganas terribles, pero terribles, de empujar a todos cuando estaban arrodillados en el momento de la comunión. Claro, mirá lo que dice Sebas. River perdió contra Boca Unidos, dice, en el Nacional B. Le pegué una trompada a la pared, me fracturé la mano. Me tuve que operar casi 2 meses con yeso. Dice Sebas, hay que decirle a los demás después, ¿eh? ¿Qué te pasó en la mano? No, un accidente doméstico. ¿Qué? ¿Te cortaste? Bueno, ¿Cocinando te quemaste? Le pegué una pared. No. ¿Porque se murió un familiar? Perdimos 3 puntos fundamentales. Bueno, en la cancha pasa, Martín. Pasa eso. Santi Canizares, arquero español, ante el Mundial se le cayó un perfume en la ducha. Y se cortó uno de los cartílagos, si no me equivoco, no pudo jugar. Hace poco Leo Meyer tirando pirotecnia se le hacía una mano. Hay muchas de esas. Bueno, Ever Banega. Ever Banega con el freno de mano del auto. Sí, pero eso no es... No, eso no es ira. Es que te sacás. No, de ira. Yo a los Simeone le pegué una trompada dirigiendo Palermo a River. Palermo festejando, no fue ira, pero fue por alegría. Pero pasa, un manotazo... Chiquito Romero le pegó un manotazo en el vestuario después de perder. Sí. Y estuvo una semana... En la cancha a mí me pasa. Un día mi sobrino me dice, pará, tío, pará. Contra Patronato, vos estabas, lo echan a ver Soriano injustamente. Y me siento un boludo diciéndole. ¿Sí? Pero me... ¿Y qué hiciste? No, insultar al árbitro. Ah. Insultar al árbitro. Son los ratos que de no ira. No te escucha, además estás a 80 Yo cuando metros. Tenía 20 casi nada. Sí. Un año fui mucho a ver a Vélez. Mucho. Sí. Medio arrastrado, pero fui mucho a ver a Vélez. Sí. Y íbamos a una parte, arriba, un ángulo, uh-huh. donde se juntaban unos que ya se conocían, había buena onda, y para mí hablaban cosas muy poco interesantes, pero iba y la pasaba relativamente bien. Uno de ellos tenía, escuchaba el partido con un Walkman, insoportable, de los que tenían la esponjita para afuera, de los más viejos. Qué ganas de sacárselo. Y yo todo el tiempo llegaba, y un día le digo, che, es la tercera radio que te veo. Sin sacarse los auriculares, hablando fuerte porque tenía los auriculares, me dice, es que rompo una por partido. Claro, claro. Sentate lejos. Ahí me acerqué, arroja, le dije, no vengo más. No, esto están todos. Claro. Bueno, por eso a veces no te dejan entrar con pilas a la cancha. Es mucho loco. Sí. Pilas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, una vez, a mí me pasó un caso contrario. Estoy en, antes del partido, casi siempre voy a comer con alguno. Si un día estaba comiendo con uno que no conocía mucho, conocía de vista, charlamos. Muy copado, muy tranquilo, lo más agradable del mundo. Bueno, ese día se dio que vemos el partido juntos. Tranquilo, a los 10 minutos se para, empieza a putear a uno de una manera. Era Maigorri. ¿Quién es este señor? ¿Qué le pasó? ¡Tarado! Es un jugador. La gente además, a uno, digo, no, con este no quiero ser más lo que transforma el fútbol. Aparte, bueno, Caruso Lombardi renunció en vivo, ¿verdad? Después de un Tigre hace mucho el ascenso. Renuncio, dejo el fútbol acá sacadísimo. Después, bueno, también enganchó a Caruso este video fuera de Teis Sports, peleándole a un ayudante. De Fabián García. Fabián García. La ira sí en el deporte, bueno. Acá encontré Tatiana, de 22 años, dice que estaba en el colectivo. El hombre que estaba al lado mío, dice Tatiana, estaba escuchando también la nota con Terapia Crash y se reían al mismo tiempo. Mañana va a haber canchero por segunda vez, dice Tatiana. Así que mañana lo lleva el novio, hacela quedar bien. Medio que te debo plata, Tatiana, segunda vez. Y un poco sí. Mañana se presenta canchero en el Paseo de la Plaza con el señor Pablo Fábregas, Malena Ginsburg, Carlos Diego Scotti y Fernando Sangiao. Yes. Más risa, más música, más sorpresa, más canchero. Mañana, pasadita a la medianoche, en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza. Entradas en plateanet.com y en el teatro, ahí en Corrientes, al 1600 de mano derecha, mi querido Paseo de la Plaza. Querido Martín Alejandro Reyes. Sí, estuve recolectando datos, entre otros lo que hablaban de Estudiantes, el documental del Pincha, Lucho Díaz y Toshi, productor de acá al lado de su atención, por favor, fanático del Pincha, me dice que Ariel Rotter lo hizo y averiguó un poco más, la epopeya del León, se llama así, esto lo emitió Fox Sports. Pablo, a Estudiantes también le dicen el León, además de Pincha. El León. El León Santillán es el himno de ellos. No, bueno. Nada que ver. Hay un viejo logo en la época de Bilardo. Claro, Pincha León, muy lindo escudo. En la época de Vilaro tenía un leoncito. En alta definición lo pasó Fox, previo al Mundial de Clubes, y ahí mismo pues se grabó en La Plata y en Dubái. Y unos 10 días de grabación fueron una hora limpia de documental excelente, con Verón así emocionando, como ustedes decían. Y el otro dato curioso, previo al torneo me pareció para comentar, River no va a utilizar el dorsal 12. Esto me parece una estupidez. Hablaba con Matías, está fuera de aire, por la noticia fue hace un rato. ¿Entendés por qué, Pablo? Sí, por los bosteros. Por la 12 de Boca. Le estás dando más importancia. Y la demagogia con el público. Me parece cualquier cosa. De casi que usaba la 12, usar la 4. Y los arqueros se van a turnar con la 13, la 19. Pero no entiendo querés meterte gente en el bolsillo con eso, pero me parece que no haces más que embarrarla. La línea entre el folclore y la pelotudez del fútbol. Sí, muy delgada. Sí. Muy delgada. Bien, pronósticos para el fin de semana. ¿Qué se juega ahora en un ratito, Martín? El torneo final Eva Perón, Copa Juana Azurduy. Sí, antes Copa Evita Capitana, el torneo mantiene el nombre de Eva Perón, pero cambia la Copa. Juana Azurduy se va a jugar de las 19:10 ahí en el 15 de abril, en Santa Fe, Unión, con el debut de Facundo Saba en el banco, el Colorado. Está jugado Unión. Está jugado, está comprometido, recibe Arsenal, al Arsenal de Alfaro, prolijito Arsenal. Para mí tiene a la figura, pero después les cuento no del torneo, pero va a andar bien, yo siento. Martín Role, el enganche que viene San Lorenzo. Ah, muy bien. Ex Olimpo, Martín Role. Yo siento que hoy va a ser la figura en esta fecha, ¿no? Y a las 9, ¿quién juega? 9:15, en el Diego Armando Maradona, Argentinos. El del Chucho Schürrer recibe a Vélez, al campeón. ¿Se acuerdan que en el torneo pasado, porque es el mismo fixture, habíamos hablado con Seba Domínguez en la semana e hizo dos goles 3-0, ¿no? Sí, 3-0 ganó Vélez, el otro de Prato. Bien, ¿cuál va a ser el mejor partido de este fin de semana, Martín Alejandro Reich? Mi recomendado es domingo, 18 horas, en el Libertadores de América juegan Independiente y Newell's. Para mí va a haber bastantes goles ahí. Está el Rolfi, sí, en el banco Juan Caicedo, este colombiano que llegó Independiente, es poco para Newell's y bueno. Tranquilos a los hinchas Independientes que también están tensos. Sí. Están peleando por no necesitan defender. Gol, el Tegra Farías en la práctica dicen que la rompió, sí, hizo dos goles, bueno. ¿Zafa? Te lo pregunto así, mirándote los ojos, ¿zafa? Para el mí rojo, zafa. Yo creo que con Gallego en el banco sí, es un gran plus. Sí, va a zafar para mí. Y lo ayudan un poco los demás equipos también, ¿no? Independiente. Hoy sí, se va, ¿eh? Bueno, terminado hoy. Cada partido clave, va, sí, va a ver ya cómo le va Unión antes. Está sufriendo, van a sufrir todas las fechas. Sí. Yo creo que sí, que va a zafar. Bien. El partido tiene del fin de semana, ¿cuál va a ser, Martín? Mi no recomendado, mañana 17 horas. Se van a medir mucho en el Ciudad de la Plata, Estudiantes y Tigre. Ajá. 0-0, un gol cuando faltan 3 minutos, pero no sí, creo. Es 0-0. Saúl Laverni dirige, uh-huh, el serio Laverni, va a haber tarjetas y todo. Bien. Martín, en el torneo pasado te preguntaba a qué chica llevarías una cancha. ¿A qué hoy partido llevarías? Sí. Hoy te pregunto a tu novia. Allá, a nuestra querida Melina. Ajá. Vamos a Melina y querida por todos nosotros. Sí. ¿A qué partido la llevarías, Martín? La llevaría el domingo a la tarde al Ducó. Juan Huracán y Aldo Civi. Decime, man. No, ya te conté, vieja. Claro, raro. Huracán tiene el barrio, tiene su gente. Ajá, sí. Va a ser un partido. Viene a ganar como el de Federico. Va a ser un sí, partido medio rústico, me lo imagino yo sin saber. Pero una tarde digna para mate. Escondés el mate para entrar, porque hay canchas que no te dejan en general. Claro. Domingo 17 horas. Linda tarde. Uh-huh. Termina 7 y pico, ya te vas a tomar un café o un algo. No, estás más o menos cerca de San Telmo, te puedo decir para San Telmo. Ahí está, pues. ahí está. Recibiendo al Aldo Civi, los dos de mitad de tabla, hoy. Uh-huh. Él más o menos cerca, un día por medio, Patricio, una hora negociar con el trapito, sí, che, faltan las ruedas, claro, tráemelas de vuelta, bueno. Y ojo los expulsados, para mí San Martín de San Juan y San Lorenzo, el de Gabriel Perrone y el de Pizzi, sí, se van a sacar chispas, yo creo que van a ser expulsados. Son los pronósticos de Martín Alejandro Reich para este torneo final, en el principio de año que se está por empezar, ya está Unión de Santa Fe en la cancha. Sí, así es. Bien, hablamos con nuestro diseñador, con el querido Hernán Berdicheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Gracias, Seba, ¿cómo anda? Hola, muchachos, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás vos, Berdi? Muy bien. No habíamos vuelto a hablar desde tus vacaciones, ¿qué tal las vacaciones? Ya me olvidé casi, creo que la pasé bien. ¿Y no te vas de nuevo, entonces? Sí. No, me voy a Mar del Plata mañana, pero porque vamos a cerrar la temporada de verano en Arena Beach. Vamos todos los conductores, Juan Pablo, Andy, Matías, Nico y yo. Me voy mañana en un horario muy copado, creo que a las 6 de la mañana sale el avión. Y el domingo vuelvo, no son vacaciones, pero sí es una noche que la voy a dormir completa, que con un bebé eso vale mucha guita. Me acuerdo lo que dijiste ayer de media hora solo en el auto, bueno, media hora, 10 minutos solo en el auto es... una gloria. Es una gloria. Es una gloria. Ahí me he topado un chiste de Luis C.K. que en The Comedians aparece, que dice, no, bueno, lo bueno es que cuando nos vamos de vacaciones con la familia, hay que meter todo en el auto, la sombrilla, acomodar a los hijos, retarlos, buscar el agua, qué sé yo. Le acompaño a mi mujer a su asiento, cierro la puerta, doy la vuelta hasta mi puerta y esas son mis vacaciones. Claro, es el Caribe, dice él, dar toda esa vuelta solo. Está muy bueno. Ese momento de soledad porque subís al auto y es una hecatombe otra vez. Bueno, Berdi es nuestro diseñador y todas las semanas nos regala un ícono. ¿Quién es el ícono de esta semana? Son dos los personajes. Fue una semana movida, ¿viste? Y la verdad no me quise meter con noticias así, hubo noticias de todo, ¿viste? Y me quedé con un poco de color y de rock. Me gustó lo de la estatua de Nito y de Charlie. Ajá. Entonces la mitad del símbolo es una parte muy importante de él. Ahora les voy a contar qué. Y la otra parte... es un poco la discusión esta de Malvinas en Londres, ¿no? Me pareció interesante quizás hacer un paralelo entre el rock y la diplomacia. Uh-huh. El ícono para mí me gustó muchísimo, es muy raro, muy raro. Pero ya, con tu explicación se entiende perfectamente. Ahí lo tenemos, Orne. Ah, ¿viste? Bigotes más Argentina y Malvinas. Sí, porque en realidad son, te diría que todo sale de la geografía de la Argentina, que es el dibujito ese naranja que ven abajo. Después lo espejé, lo corté un poquitito y mitad es el bigote de Charlie. Los que no entienden esto que estoy diciendo es fácil, entran al blog y lo ven. Bien, entran a metroymedio.metro951.com. Es interesante también que juntes por la diplomacia, pero el rock nacional y las Malvinas estuvieron muy tocados. Los militares usaron mucho al rock nacional, lo prohibieron un tiempo, pero cuando fue la guerra de Malvinas, prohibieron pasar la música en inglés, entonces de repente empezó a reflotar el rock nacional y fue usado. Yo creo que los músicos quedaron como en un lugar muy incómodo, porque por un lado se exponían, pero por otro lado los difundían y servían en ese momento. Me acuerdo, creo que hubo un festival, no sé si en Obras Sanitarias o en el Luna Park, en ese momento Los Violadores fueron los únicos que dijeron no queremos tocar, de los que habían invitado. No fue Barrock, eso sí. No, me parece que no fue Barrock, ¿eh? Me parece que era otro, pero bueno, no importa. No, Barrock no es ¿No es anterior a Malvinas? Es anterior, creo que fue ahí, creo que estuvo más o menos por ahí, creo. Bueno, puede ser. Pero bueno, entren, el ícono de la semana es Say No More, por nuestro diseñador Verdi, Hernán Berdicheschi, pueden entrar a su sitio que es imagenhbbelarga.com. Te estaba dejando el bache vos, Hernán, perdón. Ah, yo lo estoy dejando, perdón, sí. O síganme en Twitter, que en realidad lo discuto mucho, lo charlo mucho con la gente, es mi H. Berdicheschi, como mi nombre. Uh-huh. Y nada, bueno, la verdad, saben que me estoy yendo a trabajar un poquito y un poco de vacaciones con la familia, les voy a mandar algo desde afuera. Les va a parecer raro, pero es algo novedoso. Bueno. La próxima hablaremos a 16.000 kilómetros. ¡Te amo! Bueno, no nos digas para qué lado vas. A Saturno, ¿va? 16 kilómetros. 16.000. 16.000, claro, 16 se saca nomás. 16.000 kilómetros. Sí, con la familia, antes que preguntes. 16.000 kilómetros. Eso es... Chascomús no es. Alemania. No, es un poquitito, es menos. España no es, por ejemplo. París. Ahí va, por ahí vamos. Toulouse. Ahí vamos. El viernes hablamos, Verdi, entonces. Hablamos el viernes. Dale, un abrazo grande, queridos, disfruten, ¿eh? Un abrazo grande. 7:12 p.m, señoras y señores, como todos los viernes, vamos a jugar al Google por estos fantásticos premios. Pablo Daniel. 2 entradas para ver Canchero mañana, un cambio de look en Cullini, 4 entradas para el Museo de los Niños, 1 set de skins para celular, 1 cena en Más Te Vale Bar y 1 kilo de helados Volta. Además, te vamos a hacer la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Traidor. La tenés. Adentro. Si te metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. Atrótalo, che. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. Se llenó Riquelme finalmente y vuelve a Boca. Si vos adivinás cuánta plata tenía Leandro ese día, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. En golosinas. ¿De acuerdo? En un ratito nada más jugamos al Google en Metro y Medio. 7:12 p.m, 29:07. Hoy merendamos gracias a Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. Podés hacer tu pedido al 4-555-7805 o ir a Colegiales, ahí en Zapiola y Zavala, en una esquina hermosa de Colegiales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, por supuesto. Escuchamos a Jason rico. Cage, a Miroquai con Cosmic Girl. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh no, she's just a cosmic girl. chica cósmica en Metro y Medio. Jamiroquai, estamos escuchando la banda Jamiroquai, él es Jason Kay. Y vuelven a Buenos Aires, y van a tocar en el estadio donde los vi en el año 90 y pico, me parece. Viernes 15 de febrero a las 9 de la noche. No, el viernes que viene. Viernes que viene. Sí, señor. Bien. En Ferrocarril Oeste, ahí toca Jamiroquai. Las entradas ya están en venta a través de leapass.com.ar o llamando al 5170-5483. Anotó 5170-5483. Jamiroquai, el viernes que viene en el estadio Ferrocarril Oeste, Metro 95.1. Es la radio oficial para ver a Jamiroquai el viernes que viene en el emblemático estadio de la ciudad de Buenos Aires, que es Ferrocarril Oeste. No tan emblemático como el Atlanta, pero también es un poco emblemático. Claro, claro, estamos todos de acuerdo. Casi toda la República Argentina está de acuerdo con lo que estás diciendo. Quiero darte una noticia que te va a emocionar. Por favor, que sea Atlanta, porque me tenés medio en ascuas. Vuelve la luz al estadio de Atlanta. Es triste lo que está contando. No, vamos a poder jugar de noche otra vez. ¡Vamos! Vamos a poder jugar de noche. Pero si pueden jugar de día, ¿qué tienen que hacer de día jugar de noche? No, porque se televisa un partido, en verano si hace mucho calor se juega a la noche. Entonces pueden pedir más guita. Podemos pedir más guita si alquilamos la cancha a otro, ¿entendés? Eso está muy bien. Claro. No, me pone contento que haya... Vamos a hacer recitales. Pero no, ¿están haciendo un estadio especial para eso? Pero no se hace mañana el microestadio. Dale, Pablo, dale. Yo quiero decir a todo el mundo que pasó por Federico Lacroce y Álvarez Thomas, que ese lugar de comidas rápidas fue el edificio que más rápido se levantó en la vida del mundo. Sí, bueno. Pero 2 meses tardó. ¿Y qué tiene que ver con lo que decimos? No, porque si no se hace un día para el otro. Todos los que vimos eso... Vamos a hacer un microestadio para... Vamos, te digo. Acá, ahora te muestro los planos. Sí. Bueno, ya llegó el invitado. En un rato vamos a estar acá con un galán que nos viene a visitar en este día de hoy. Señoras y señores, jugamos al cubur. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Andrea, ¿cómo andan? Normal, Andrea, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Cuántos años, Andrea? 24. Voy a arriesgar sobre tu vida, si estás de acuerdo. Dale. Andrea hace terapia. Hace terapia, sí. Hace poco, hace 3 años hace terapia. Andrea tiene como un mundo interior muy, muy, muy grande. Pero reprimido. Un poco reprimido, sí, porque Andrea no es la que más habla en las reuniones, con la familia. No es tímida, le cuesta expresar sus sentimientos, Andrea. No deja que la quieran. Andrea es la hermana menor de un hombre, de un varón, que se llama... Ay, pará, que no lo puedo ver. Pensalo. Se llama Ariel, el hermano, y tiene 29 años. Andrea tiene 24. Ajá. ¿Qué hace Andrea? ¿Querés saber vos? ¿De trabajo, decís? Sí. ¿Cómo vive? De laburo. Andrea labura en una empresa, en la parte de recursos humanos. Ella estudia marketing, que es más o menos parecido, no es lo mismo, pero bueno, es lo que encontró y no está mal. No está mal, para nada. ¿Pero tiene ganas de despegar? ¿Es tan retraída que no se anima a salir a buscar? No se anima a decirlo, pero por ahora va bien. Ella cree que en esa empresa va a hacer carrera, hay un clima de laburo, se siente bien, la tratan bien. Andrea tiene un novio. ¿Hace? Sí, tiene un novio hace 2 años, ponele. Está bien, no la vuelve loca el novio. Cuando están en la intimidad, y no quiero ser soez, ¿sigue siendo como retraída o ahí explota? De vez en cuando explota y después dice, ay, soy una trola. ¿Entendés? Y el marido, por ejemplo, el novio. Por favor, explota más seguido. Claro, Nacho es el novio. ¿Nacho? Es Nacho, como Nacho Sosa. Mirá vos. Sí. Tiene, sí, buenas amigas, Andrea, de toda la vida. No se hizo amigas de grande. En el trabajo. Son buenas compañeras. Nada más. Pero después tiene amigas desde la infancia. Pero cuando termina de bañarse... ¿Qué? Hace poses eróticas frente al espejo. No digas. Andrea, ¿cómo es tu vida? Tengo un hermano que es más grande que yo, pero se llama Paulo. Bueno, ¿cuántos años tiene Paulo? Paulo tiene 31, creo. Qué bronca que le hayan puesto Paulo, ¿no? No, todo el mundo se equivoca y le dice Pablo, pero bueno, se llama bien. Paulo. ¿Hacés terapia hace 3 años? Hago terapia, no, hace menos, hace un año. ¿Y por qué fuiste a terapia, Andrea? No, fui a terapia porque quería ir y quería saber qué se sentía, y bueno, y seguí y hasta ahora voy. ¿Y te gusta? Me gusta, sí, me gusta. Pero a veces me aburro y no voy. Es parte de la terapia. Sí. ¿Lloraste alguna vez en terapia? Sí, lloré muchas veces en la terapia. Ajá. ¿Hombre, mujer? No, vos, el terapeuta. El terapeuta, mujer. Mujer. Mujer. ¿Qué sentís que resolviste realmente desde que vas a terapia? No, la verdad que no, mucho no resolví todavía. Bueno. Pero la pasas bien. La paso bien, entonces me gusta ir y voy. ¿Diván cara a cara? No, cara a cara. Cara a cara. Sí, cara a cara. Hay que llorarle cara a cara a una terapeuta. Y es difícil. Ajá. Es difícil. Qué laburo el terapeuta también, ahora que yo lo soy. Ajá, que claro. Se te ponga a llorar uno ahí y decir, hoy tengo que comprar ravioles, que no sé qué comer, y esté llorando acá. ¿Te puso a llorar, llorar? Bueno, no te lo puedo decir. Perfecto. No te lo puedo decir. ¿Laburás en una empresa de recursos humanos? No, trabajo en una empresa, pero soy trabajo en ventas. ¿Trabajas en ventas? En la calle. ¿Estudias algo, Andrea? No, no estoy estudiando nada. ¿No tenés ganas? No, la verdad es que no. Estudié ingeniería en alimentos muchos años y lo dejé. Bien. ¿Tenés un novio, una novia? Tengo un novio. Nacho. Hace 3 años. Hace no, 3 años. Se llama Rubén. Se llama raro tener un novio, Rubén. Y es como decíamos, Andrea, como que a veces en la intimidad te sacás. Pero después sos más bien inhibidita. No, soy más bien sacada. ¿Sos más bien sacada? Sí. ¿En todo sentido? Sí. Ajá. No soy desinhibida para nada en ningún lado. Uh-huh. Bien. ¿Y estás realmente enamorada de tu novio? Sí, estoy realmente enamorada. Ese sí fue raro, ¿no? ¿Y lo amás? Ah. Lo amo, sí, lo amo. ¿Por qué lo amás? Uy, otra vez. No sé. ¡Bien! Me gusta cuando no saben. ¿Por qué? Porque el amor es loco, es irracional. Ajá. ¿Entendés? Torpe. Es torpe, descerebrado. Todo eso es el amor. Peligro. Sí, eso es el amor. El loco del matafuego ama y no sabe por qué ama. Andrea, querida. Bueno. Bien. ¿Y te vas a ir a vivir con él? ¿Qué pensás? Estamos viviendo juntos. Ya la convivencia no es tan buena, ¿no? Es buena, no, es re buena. La verdad que es re buena. ¿Hace cuánto viven juntos? Y hace 1 año y medio. Un año y medio. No hoy... está nunca, por eso. ¿Qué cosa? No está nunca. Ah, no está nunca, por eso funciona. ¿Qué hace él? Él trabaja en el aeropuerto. Ya nos suena oscuro, no sabemos por qué. Sí. ¿Y qué hace ahí? Él es chofer en los camiones del catering. Ah, ok. Bien. Perdón, ¿esos choferes que hacen 100 kilómetros por día, pero haciendo a 10 metros y de vuelta? Y hace más o menos desde la empresa hasta donde están los aviones y de vuelta muchas veces. Claro. Me corcheo la cabeza. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Andrea. Es una calle adentro, es como una calle normal. Claro. Sí. ¿Y qué van a hacer esta noche? Esta noche, no, vamos a cenar tranquilos y yo mañana trabajo y él también. ¿Y pensás que esta noche va a pasar algo o no? Puede ser, sí. Puede ser. Sí. Porque se huele eso en la pareja, ¿viste? Sí. Está ahí como presente, como casi como una obligación, prácticamente. Es viernes, estamos solos. Mañana, digamos, es fin de semana. Pero fin de... me parece que más mañana que hoy. Más mañana. Sí. Pero si hoy intenta, ¿le vas a decir mañana estoy cansado? No. Ya que intenta, tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Medio por obligación. No, por obligación. Sí, por obligación. Qué loco que recién hablamos que el amor es irracional, sí, espontáneo, sí. Que yo... Hoy no sé, mañana entre las 8 y las 9, pero hay que ver si tiene que ver con el amor eso, ¿no? Tienes razón. ¿Y pensás en otras cosas, Andrea, a veces? En otras... sí, a veces sí. Se te cruza, ¿no? Sí, cualquier cosa. Algo del laburo. Sí, o que tenés que hacer mañana, que no tenés que hacer. Claro, forma parte del amor también. Sí. ¿Hacés poses eróticas después de bañarte? No tengo espejo cerca. No tenés espejo cerca. ¿Y en el baño no hay espejo? Andrea. No, ¿sabés que no tengo espejo en el baño? Ya lo mandé a pedir. Uh-huh. Rara, ¿eh? Vamos a jugar al Google. Buscamos construir, destruir. Para vos, ¿qué aparece más veces en el Google? Construir. Vamos entonces primero por la apuesta de Andrea. Construir en Google aparece 91 millones de veces. Epa, no es un mal número. Vamos por destruir. El rival de Andrea, 25.400.000 veces. Por lo tanto, bien. Tú has ganado, Andrea. Bárbaro, buenísimo. Y no solo que ganaste, sino que nos vas a contestar la super pregunta, que es... ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo quería. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. ¿Si te metes con mi mujer? Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿A Trota Luché? Por traidor. ¿Si estás vacío? Cénate. Bien, Andrea, bien. Porque no servía bien. Trota, no por traidor. Ah, tenés razón. Bueno. No, perdió todos los premios. Sí, perdiste todo. Bien. Che, querida amiga, en caso de contestar correctamente, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. A ver, 211 pesos. No, no estuviste lejísimo. Pero hubo gente que estuvo más cerca. ¿Sabes que no te preguntamos a qué te... no le hice la pregunta de rigor? Ah, esa será. ¿A quién te pareces? ¿A qué famoso o famoso? Ay, no, a Sandra Bullock, pero no, muy trucha. Bueno, a Dalia también le dicen a veces a Sandra Bullock. Es cierto. Bien. ¿Pensás que podría haber pasado algo entre nosotros, Andrea? Sí, puede haber pasado. Puede haber pasado, manchita. No, tiene 24. Yo pienso todavía que ahora que podría 24. Haber pasado, ya sí, puede haber pasado. ¿Pero sabes qué manchita. Pasa? A una 24 todavía siento que le llevo 3 años. Y no, 14 le llevo. Un beso grande, Andrea. Otro igual. Ya está el invitado aquí con nosotros, ahora va a pasar y vamos a tener que charlar un montón de cosas. Ajá. Un montón de cosas. Y en cualquier momento volvemos a jugar al Google, aquí en Entremedio.

y estaban grabando Violeta. Violeta. Es una sensación entre los niños, pero es así como un boom tremendo. Eso te angustia la edad que de golpe te hablan de productos que vos decís, ¿cómo? ¿Un boom? Y yo no me enteré que es un boom. Ni me enteré. Y Diego hace de padre. Claro. Una chica grande. Sí, no sé en qué momento. Sí. ¿En qué momento perdí el galancito? Ajá. No, sos galán, pero padre ahora. Sí, ahora sos más comediante ya. Sos más comediante, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos de graciosos lindos. Sí. No hay mucho gracioso lindo. No. El gracioso es fulero, casi siempre. Y pero lo que pasa es que ya le tiene un plus. Claro, porque no tiene que hacer mucho. El lindo no necesita ser gracioso. Sí. Habíamos anotado, uno era Owen Wilson, por ejemplo. Ese es lindo porque tiene onda, digamos. Pero no es lindo. No, claro. Me parece. Qué sé yo, Brad Pitt no es gracioso, no. DiCaprio, Clooney, Ben Affleck. Lo que pasa es que no sé si no son graciosos o no tuvieron nunca el lugar para desarrollarlo, claro. También. Claro, ¿cierto? El productor agarra al lindo y dice que lo voy a poner a hacer reír, ponete. Y pero es lo que pasa generalmente, al lindo no le pedís mucho, o al que se supone que es lindo no le pedís más. Pero el lindo se lo plantea, dice, soy lindo, voy a subir arriba a destrozarme a mí mismo o hago otra cosa. Yo la verdad, mira, corriendo riesgo de supuestamente pensando que yo soy lindo, pero el trabajo que hice. La verdad. Dale. Sí. Pero es una responsabilidad. Ajá. Es una cruz. Digamos, yo durante mucho tiempo era galán y no se me pedía otra cosa que pegué dos o tres tonos y nada más. Y te ponen un elenco que te apuntale y ya está, ¿me entendés? Ajá. ¿Y te hinchaba las bolas eso? Y te hinchaba, porque en realidad yo quiero ser actor y quise ser actor toda mi vida. Entonces lo que sucede es que vos ves que todas las situaciones graciosas, de peligro, de desafío actoral, de juego actoral o de lo que fuera, le suceden a los otros y nunca a vos. Claro. Entonces yo estaba, y podés hacer esto y podés hacer lo otro. Y yo les decía todo lo que podían hacer en sus personajes. Y a vos nada. Y a mí no me tocaba nunca nada. Se hace más o menos siempre lo mismo, más o menos cambia un poco la profesión, plata tenés. Sí, claro, siempre plata. El lindo y tiene yo no te doy pobre. Ajá. Es claro, una lástima, te juro. ¿Verdad? Pero es una ventaja también. Porque dice, yo he querido hacer otras personas y dice, no, pero bueno, hay como afearte, ensuciarte, no sé qué. Es una porquería también. ¿Y siempre es como exitoso en la ficción o a veces te iba más o menos? Muy sufrido, siempre muy sufrido. Y no te da bola la mina. No, o sí, pero por ejemplo, no sé, con Natalia Ricosi famoso, con Natalia. Sí. Nuestro papá, mi papá era tremendo. ¿Quién era tu papá? Ferreiro. Ajá. Ferreiro, era Salerno. Sí. Y era tremendo. Hemos siempre pasado, hacía malo, claro. Claro, hemos pasado las de Caín. Uh-huh. Era como una cosa que no podíamos tener nuestro amor. Te tocaba actuar con él, que era un actorazo. Sí, claro. Sí, pero lo que pasa es que las situaciones tuyas nunca son como la del galán, ¿viste? Nunca. Bueno, eso cambió igual con el tiempo. Pero ahora están los antihéroes como protagonistas, o los galanes de otro lugar, más actores o lo que fuera. ¿Y en qué momento sentís que es el click? No, yo el click siempre lo tuve. Lo que pasa es que siempre pude hacer teatro a la par. Ah, claro. Cuando yo hice el click, que se produjo, digamos, en el medio, por así decirlo, entre comillas, no sé, yo me fui a Colombia y trabajé, hice más comedias y qué sé yo, y volví y empecé a hacer Patito Feo, para que era para chicos, y tenía un personaje que para mí era muy divertido, era como burlarme del galán, y era un galán latinoamericano, claro, muy trucho, sacaba encima, y muy trucho, muy mentiroso, y ya después, bueno, directamente al galán le tiré con un piano en la cabeza cuando hice Los Pels. Ajá, claro, ahí se fue. Ya está. Y ahora, porque existe eso, ¿no? De los motes, las etiquetas, y ahí como que... Sí, claro. Sí, es difícil buscar un lugar y correrse un poco y que... Digo, desafiarte a vos, porque a lo mejor uno piensa que tiene todo eso adentro, pero hay que ver si lo tenés adentro. Y también que tenés el lugar también, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como complicado. Bien. Como complicado. Pero es verdad lo que decías del teatro también, que tal vez en el teatro ya te lo habías despegado eso. Sí. Pero bueno, la mayoría de la gente ve televisión. Ve televisión, ¿no? claro. Y va al teatro y se sorprende muchas veces. Viste que, no sé si te pasó alguna vez, que te dice alguien que fue al teatro... No pensaba que hacías claro. Eso. Cuando te dicen un piropo, que es el piropo, el contrapiropo, que te querés morir. Boludo, te está diciendo claro, eso. Te querés te morir. Está diciendo eso. Te querés morir. ¿Sabés que yo me trajo mi mujer? Y yo decía, no, a ver este pibe, y la verdad. Y me estás diciendo que no quería venir, que es un horror. Viste que no sabes cómo tomarlo. Sí. Mirá lo que dice Azul. Ya leo acá algún tuit. Tomé una clase de gimnasia con Diego Ramos hace unos años en un gimnasio en la calle Bonpland. Claro, iba a las 9 de la mañana con toda la vieja del barrio yo. Pero vos eras alumno, ¿no? Yo era alumno. Ah, eras alumno, pensé que sí, era... Sí. ¿Laburaste otra cosa alguna vez? Cuando era muy chico, yo sé cuando era mucho más chico, cuando era muy chico, a los 18, 19 años, trabajaba en un lugar de fiestas infantiles, así como cuidando a los chicos, qué sé yo, y también trabajé en la Dirección Nacional de Registro del Automotor, como cadete. Mirá vos. Iba al Ministerio de Justicia, todo. Fracaso ahí. Iba mal. No me iba mal porque era como el mimado de una oficina de 7 mujeres. Entonces mucho no hacía, la verdad. Claro. No hacía casi nada. Bien. Bueno, te digo algunos tips que nos anotaron de Diego Ramos. A ver. Bueno, no, ahora vas a empezar a hacer teatro con Cristina Pérez. Sí. Shakespeare. ¿Es un plomazo? Sinceramente, ¿es un plomazo? No. ¿Sabes que está bueno? Tiene humor. Y la obra tiene humor también. Antonio Cleopatra tiene bastante humor. Y además está hecho. Se armó en Costanera Sur el teatro, como un mini teatro del Globo. El teatro del Globo es el que hacen las obras de Shakespeare en Londres y qué sé yo. Sí. Y la gente está toda circular, entonces está en gradas y está parada o sentada en el piso como elijan. Y nosotros les pasamos por el medio y estamos y interactuamos mucho con la gente cuando hay una fiesta o hay una guerra en el mar y la gente está entre los bandos y se mojan y se arman unos líos bárbaros. Termina obviamente con una tragedia y todo, ¿no? Para mí no me resulta, te juro, yo pensé que... Ahí es desafío entonces con todo eso. Sí, es desafío porque además, obviamente no es un plomazo, pero siempre hacer Shakespeare es como complicado, digamos, y tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Y Cristina Pérez es una loca hermosa, ¿eh? Cristina Pérez es bárbara, la verdad que sí. Y es una trabajadora, una laburanta y es una estudiosa de Shakespeare y todo, así que está buenísimo compartir eso. Bien, claro, antes no te llamaban para estas cosas, tal vez. Hace mil años no. Yo una vez quería tener una audición en el San Martín y no me dejaron ni tomar la audición. No te puedo creer. No. ¿Quién no te dejó? ¿Querés nombrarlo? Pero yo no quiero estar, yo voy a todos los castings de la audición, a mí no me importa nada. Claro. Y decía, pero aunque sea ir a la audición, y no me dejaron. Igual ese prejuicio estúpido que existía antes, como que el alumno de Serrano en el teatro y todo eso. Bueno, pero ese prejuicio lo tenía yo también cuando estudiaba teatro, ¿eh? Yo cuando estudiaba teatro era... La tele era una porquería, yo me la pasaba las horas a la noche en el Rojas y después me iba a poner una librería, compraba el libro que me iba a leer a la noche y hasta que cayó Montaña Rusa, que era la antítesis de todo lo que yo suponía. Ajá. Pero viste el actor que... Pero pará, cuando te ofrecen Montaña Rusa, ¿vos con quién estudiabas teatro? Yo estudiaba con Luisina Brando, con Berta Goldenberg y Rosana Rondón. Claro, re teatro. Re teatro, pero además teatro así, de esos monologazos, de La Vara, de Molière y de no sé qué, y La Celestina y qué sé yo. Y para mí era una estupidez, pero viste, es el actor que nunca hizo, que en realidad por dentro y secretamente mata a la madre para hacer un bolo, claro, ¿entendés? Claro. Y te ofrecen Montaña Rusa. Sí. Y decís... Viendo una obra de teatro. Yo estaba viendo una obra de teatro, un infantil, La Zapatera Prodigiosa, que está Carolina Papaleo, estoy hablando de 1910. Sí, me encantaba Carolina Papaleo. Y de detective de cinema aparece en teta, me volví loco. Claro, y estaba mirando la obra y hay una señora sentada al lado mío. Y termina la obra, me toca el hombro y me dice, ¿vos trabajás en televisión? Y yo digo, no. Me dice, ¿te interesa? Sí. Bueno, venime a ver el lunes a Canal 13, yo soy la productora, Patricia Weber, que es la productora de Montaña Rusa. Y ahí me empezó a tomar una serie de castings para un programa llamado Amigobios. Tuve como un mes tomando casting, me lo ganó Fabián Massey. ¿Te lo ganó Fabián Massey? Sí, me lo ganó Fabián Massey. Qué suerte, Fabián Massey, ¿eh? Te ganó casting, qué vino. Y me lo ganó Fabián Massey, y después me dijeron, cuando aparezca un personaje, te vamos a llamar. Y dije, listo, está besote grande y no pasa nada. Y al tiempo me llamaron que apareció un personaje para mí en Montaña Rusa, que si estaba todo bien podía seguir o no, al principio eran 15 capítulos y me quedé casi toda la mitad del final del primer año y el segundo año. ¿Y ahí sentías la mirada del teatro ortodoxo? ¿Sí? No, ¿qué van a decir o no? No, porque veía lo que sucedía, que estaban todos chochos y yo también estaba chocho y no pasaba nada, digamos, ¿no? Esos son los prejuicios de uno, pero me parece de la ignorancia, ¿viste? Pero más allá del prejuicio, también es el actor de televisión, que es bueno, que es exitoso y que todos lo llaman porque con vos, que la gente lo mira, todo, lo mejor que te puede pasar, tampoco significa que vaya al teatro y la descosa. De hecho, podemos decir que son dos actuaciones distintas, me imagino, no sé. Igual también hay muchos actores que son muy muy cool y muy muy progre y son muy de teatro y todo, y son horribles. Horrible, sí. También, o sea... Nombres, ya. Saco flecha, pero corchete, y te empiezo con una lista. Todo. Pero son como cosas distintas, digo, se actúa igual en televisión que en teatro. Son dos códigos, a mí me costaba un montón aprender el código de la tele, porque decía que a mí me dieron tímido, que no casi ni hablaba, me decían la momia y todo eso, claro, porque era malísimo, porque son dos códigos muy diferentes, la tele y el teatro, y aprendes un montón también en la tele. En la tele actúa cualquiera, digo. Sí, sí, la verdad actúa que sí. Actúa cualquiera en la tele, actúa cualquiera. Parate acá, decide esto y ya está. ¿Es un poco así o no? No sé, en mi caso no, yo, a mí me gusta involucrarme mucho, yo me involucro demasiado desde el personaje, desde el cómo se viste, con las cosas que dice, las cosas que hace, le compro cosas, le busco, le hago, no sé. Claro, muy bien. Sí. Está Diego Ramos con nosotros hoy aquí en Metro y Medio, ahora me va a dar algunos tips para trabajar en televisión, dale, para estar en una tira. A lo mejor jugamos un tutti frutti. Ajá, ajá. Y bueno, tiene mucho para contar. Ahí vamos. Aquí en Metro Media. Metro y Media. medio. Me quedo escuchando y ya. Como decimos que algunos dicen que son buenos y son malos, hay al revés también. Algunos actores, pobrecitos, todo el mundo dice que son malos, no son malos también. No, claro. Y, pero, no me da a decir nombres tampoco porque pobre... Pero digamos, no. Sí. Sí, total. No, sí. Pero hay muchos que... qué sé yo, igual también creo que un actor no es para todos los personajes tampoco. Claro, claro. Debe ser. Claro. Pero para mí influye mucho en el lugar que te puedan dar. Si no te dan el lugar, no vas a poder mostrar nada a vos mismo ni a nadie, ¿me entendés? O sea, me parece a mí. Diego Ramos, ¿te agarraste a piñas alguna vez en alguna ficción no. con otro personaje? Ah, en la ficción sí, a mí desde no, no, pero no te digo en la ficción, sino en la interna, te peleas. No, yo no soy muy de pelear. Sí, ajá. Sí, hace un par de años en una obra de teatro me repelié con un director, pero me peleé a los ¿con gritos. No, nah, qué sé yo, pero lamento en el alma, porque a mí como persona me parece muy buena persona. No nos llevamos bien laburando. Ajá. Yo creo que estaba 100% de acuerdo con lo que yo decía, que estaba, era correcto sí. lo que yo decía, pero no, definitivamente no fueron las formas. Definitivamente ajá. no fueron las formas. Yo me puse como loco. Era un musical, entonces tenía micrófono, empecé a arrancar el micrófono, bueno, aparecía Carmen Barbieri abandonando un móvil sí. y ajá. no entendía por qué me puse como loco. Y cuando volví, ya no sé, ya a los dos minutos yo, viste, grito o patalía, no sé qué, y a los dos minutos ya, viste, los actores no hacemos problema porque es estupidez, que después te pones a pensar. Es una boludez. ¿Y es una estupidez? Si yo hice, acabo de hacer problema por esto, ¿cómo volví? ¿Me entendés? Uh-huh. Pero lo lamento mucho. Pero así no me peleo mucho. Yo sí no me banco a alguien y que no me banco a mucha gente muchas veces. Hago como que no está y está todo bien, no pasa nada. Pablo el otro día destacaba de vos. Que te vio sí, en el lo escuché. Ah, escuchaste. Casi, yo escucho mucho el programa y sí. casi apago. Porque contémoslo. Yo escucho. Porque vimos a Diego Ra y apago. ¿Viste? Me da una vergüenza. Ajá. Que entraste a un restaurante con 5 o 6 actores más. Sí. Y el actor es muy del abrazo, muy sí. del grito. Sí. Algo de eso tenés también. No, yo soy, pero además, al contrario, yo soy medio para el otro lado, soy muy tímido en esa cuestión. Uh-huh. Me gusta ser actor, no me molesta que me reconozcan, obviamente, pero no es que yo quiero ser famoso, ni mucho menos. A mí hay situaciones que me dan mucha taquicardia, hay muchas situaciones que me dan nervios. No, esto, por ejemplo, a mí me encanta venir y charlar y no sé qué. Pero digo, no me resulta interesante para contar un montón de cosas o que alguien diga, viste, o pienso todo el tiempo, debo estar pensando, tiene que decir cada dos por tres, estamos hablando con Diego Ramos, que es tal, porque la gente no va a saber quién es. Le digo, sí. Hay situación, no sé, hace dos años tenía una etapa, viste, esa de los jóvenes, de gente, qué sé yo, y yo iba solo, no pedí que me acompañara nadie, no sé qué, y estaba con el traje. Llegué hasta la puerta y me di vuelta y me fui al gimnasio porque me dio una vergüenza entrar solo. Sí. Me dio vergüenza, digo, ¿qué hago acá? ¿Y cómo voy a exponer yo, ponerme en una etapa como los jóvenes? Exitosos y llamarme exitoso y no me da toda una vergüenza, entonces yo prefiero ir a hacer mi trabajo e irme. No reniego, obviamente. Sí, la otra vez una charla entre Ricky Gervais y Larry David, que son dos comediantes, no me acuerdo cuál de los dos decía que era muy tímido y ser conocido le había servido en realidad. Bueno, claro, porque llegás a un lugar, no tenés que explicar nada, ya te conocen. Está todo resuelto. A mí sirvió y me sirve como inclusive como medio personaje, entonces me hago el que no pasa nada. Un poco, ¿no? Pero a mí no me gusta sentirme observado, fui cambiando durante el tiempo y me tampoco hizo un metro soy un 80 y pico también. Sí, medio posible, ¿no? No, pero tampoco es que soy 100% tímido, antes era demasiado tímido, antes era de los que estaban en una mesa y decía, tenés que hablar, algo tenés que decir, y pasaba tiempo y no hablaba. Obviamente lo fui cambiando y está todo bien. Pero no soy de los que entran al aspaviento, no soy del evento, no soy de les mando saludos a mis fanáticos. Nada. Me parece tremendo. Igual tenés amigas quilomberas, son muy amigas de Florencia. Sí, Peña. Sí. Bueno, le pasó de todo a Florencia, pobre. De todo, pobre. Sí, sí, horrible. Ajá. Horrible. Espantoso. No, y es más, yo digo siempre, Florencia, cada vez que te pasa algo, me vienen a preguntar a mí. ¿Viste? ¿Qué opinas de lo que le pasó a Florencia? Claro, ¿sabes algo? Claro. ¿Qué me opinas? Y ya respondés en primera persona. Claro, sí. Mira, yo creo que en el video nos pasó. Sí. No hay videos de Diego Ramos, ¿no? No hay. No, porque pero no por nada en particular. No me da morbo a mí filmarme. No me vería nunca tampoco, digo, no. Pero me parecería aburrido verme. Sí, sí. No, a mí me pasa lo mismo conmigo, sobre todo. Por eso. Pero más allá de eso, es una locura todo esto que está pasando, que encuentra, cada uno hace lo que quiere consigo mismo. Por eso, claro. Y que haya alguien que se sienta con el derecho de entrar a tu casa y sacarte algo, pues, como eso, digamos. Sí. Pero hay algo positivo en que imaginemos que volvió a pasar con otra famosa, ¿no? Sí. No, tampoco quiero recordar el video para no sumar morbo. Claro. Pero si viésemos 28 de esos, yo siento que en algún momento dejan de importar. Yo la verdad no los veo, pero la Florencia ni hablar, porque es como ver a mi hermana. Me da como impresión. Pero no vi ninguno de nadie, porque realmente me parece una situación muy íntima. Por esto estoy condenando a los que lo ven y todo, porque conozco amigos, inclusive amigos de Florencia, y familiares de Florencia lo tienen en su teléfono, el de Florencia. No, familiares, no. Hay un primo de Florencia que dice, te tengo en el teléfono. Qué hijo de... Ella es tremendo. Sí. Pero a mí me parece que, no sé, creo, acá me voy a poner con el violín, ¿no? Es un hecho tan íntimo entre dos personas, que sea entre esas dos personas, si entra algún tercero afuera y ve eso, están tan... a la buena de Dios, que no, o sea, no sé, tan... Sí, uno está como indefenso. Muy indefenso, porque estás haciendo cualquier... no sé cómo explicarte. Y después además te juzgan si lo hiciste bien, si lo hiciste mal. Sí, si tenés chicas, si lo hiciste, si sos gauchita. Sí, pero aparte nada, menos cuidado que un video casero. O sea, por supuesto. No hay luces, acá no hay nada. Por supuesto. Estamos transpirados, por eso peinados. No, habla por vos, yo no transpiro. Impecable. Los 10 minutos impecables. Mirá lo que dice Gabriela, dice... Mis sobrinas lo adoran. Sí. Hace unos años yo lo adoraba. Claro. ¿Entendés? Sí. Cuando viene alguien de más edad que te dice, yo cuando era chiquita te veía, Dios mío. Qué hija de... Sentí como un puñal en el corazón. No me lo digas. Modifica. Grito, dice, voz inconfundible, Diego Ramos. Así que no... Sí, igual acá con el micrófono me sale más un Jorge Formento, porque me escucho más. Y tenés una voz grave, es verdad. Bueno, Diego venía mucho al parquímetro también. Sí, claro. Era el marido de la Mega, yo. Eras el marido de la Mega. Yo me acuerdo que una vez, que ahí todos te vimos como actor también, que una vez apareciste en una obra de Fernando. Sí, claro. Él no sabía que yo estaba. No sabía, no. Porque para mí él sabía todo siempre. No, pero él había dicho... No, esa vez no. Muy planeado estaba, ¿eh? Sí. No, él lo sabía, porque si es la misma vez que yo recuerdo ahí... Él no sé qué dijo, como uno de sus personajes dijo algo de Diego Ramos, y yo dije, ¿qué? Y se quedó. Y ahí se dio cuenta que yo estaba y ahí subí, no sé qué miércoles eso. Pero era muy divertido, porque yo era el marido de la Mega, me acuerdo, porque en esa época yo estaba haciendo Verano 98 y lo que hacíamos era como parodiar lo que yo hacía en la tele con la Mega. Y

tenés 80.000 aviones en el mundo. No, un vuelo de 40 minutos. No te va a ser gracioso, ¿eh? Hasta el lunes, si vos querés. Watched it for a while. I love to watch things on TV. Este es un tema de Lou Reed, Satélite de Amor, por YouTube, para abrir la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 8 minutos, 28.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una oportunidad como esta no la tenés que dejar pasar, presta atención, porque empezó el 2013 y lo podés empezar con un Ford 0 kilómetro. Durante el mes de febrero, durante este mes, te podés comprar un Fiesta Kinetic Design, porque Ford sigue manteniendo la financiación fija en pesos a una tasa del 9,90%. Para más información, podés ingresar a ford.com.ar. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Le robamos el juego a Radio Bangkok. En realidad el juego es mundial o nacional, me parece. No sé si en otro nacional, ¿no? No lo he jugado en otra parte. Dudo que en Alemania lo juegue. Ajá. No, aparte porque no terminas más cada muy palabra. Sí, Alemania es muy difícil. Todo suena enojo, todo suena... Sí. Y todas empiezan bien con K. Es para problemas. Sí. Hoy, invitado en el Tutti Frutti, el señor Diego Ramos. Aplausos para él. Los rubros, señoras y señores. Diga. Golosinas. Correcto. Palabras kirchneristas. Difícil. Facheros. Películas. Nombres también se van, ¿no? ¿Cómo nombres? No, nombres de personas, ¿no? Facheros. Ah, pensé que estaba ya por decantación. No, no, golosinas, palabras kirchneristas, facheros, películas. Arranco yo diciendo A y ustedes me frenan. No, no digo A, digo ya. ¿Te frena Diego? Diego frena. Dale, frena Diego Ramos. Ya. Basta. X. No, con X no. X es tan rápido. Para Alemania. Te salteaste toda la vida, ¿verdad? Vamos de nuevo. Ya. Basta. Fue EF. F. Va. F. Para pan. Uy, no tengo ninguna. Basta para acá, basta para todos. Ay, Diego. Y nos van al invitado, ¿eh? Bueno, dos solas metí. Golosinas. Fizz. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien. Palabra que se necesita. De la galera. Flor Peña. ¿Está bien? ¿Cómo las la Yo puse feliz en palabra que se necesita, pero no, no. Facheros. Facundo Arana. Fernando Gago. Bien. Facha Martel. Ah, claro. No me convence Fabio Posca, que se le puso yo. A Fabio Posca, no, fachero. No, Posca no. En talentoso todo lo que quiera. Facha Martel, que no es fachero. Sí, pero es apodo. El apodo Facha. Ah, ¿y qué empieza con la X? No, con la F. Está bien. Uy, qué pone. Sí, película Forrest Gump. Muy bien, los Fockers puse. Felicidades. Felicidades. Bien. Perdón, los Fockers. No, los Fockers. No lo está diciendo vos. No, lo dije. Y además se llama The Focus, así que The no. Focus, sí, sí. Bueno, ahora Diego Ramos. Un punto para Diego Ramos. Excelente. Arrancás vos, Diego, ahora. Y ya y te frena Martín Reyes. Dale. Ya. Basta, Diego. ¿Qué? ¿Qué? Para fan. Oh, tengo ninguno. Necesitas una propiedad. Soy Diego Ramos. Yo soy una puta. Me consume. Chicos, ya. Nada, ni una, todo. Me sacaron de quicio. Dale. ¡Ay! Me confunde Diego Ramos. ¡No tengo! ¿Cómo puede ser que no tengo una película? Yo no tengo nada. Palabras kirchneristas. Basta para mí, basta para mí. Martin Reich. Bien. Golosinas. No, nada. Gotitas de amor. Mira qué sensible. Martín. Garoto. Bien. Bien. No sé si es golosina, pero... ¿Cómo que no? Ah, dale, garota, sí. No, dale. Palabras que se... Pero la facha parte. Puse Gastón Paul. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, que va para todos. Nada. ¿Pablo? No. Nada. Cántalote, gracias, Diego. Puse ¿Pache? La G, ¿cuenta? No, como no. Para ganar tiempo puse la G. Eso también en todo. Eso lo hicimos todos, sí. Yo arranqué por ahí. Facheros. Gonzalo Heredia. Guillermo Vino, pero de la NFL. Sí, chico. Cantaba en los bancos. Gustavo Bermúdez. Gago Fernando. No, está robando. Está robando a Gago. No vale repetir. Me está chequeando ahora. No. Películas. Godzilla. Bien. No tengo nada. No puse nada. Arriba, gracias por venir. Pero no sé si es una película. No, era, ¿no? Gracias por... Ese Rosín. Gracias por venir. Yo para que hizo lenteja, pero no. Alguna argentina independiente. Sí, sí, un albafice. Bien. Cuenta el ganador Martín Reich, lo frena Pablo Fábregas. Ya, basta. B. Vamos. Es un fan. Para fan. Luis en Frank. Che, no tengo nada, bro. Hola. Hola, chicos. Hola, Piñón. ¿Cómo andás? Estamos pensando. Te amo, Seba. Gracias, Suría, Sur, no sé cómo te llamas. Te amo, Martín. Gracias, hermosa. Te amo mucho. Te amo, Berco. Pero me confundí, sobre, dame un segundo. ¡Basta para mí, basta! ¡Para! Muy bien. Uy, casi pongo Bruno Gale en el fachero. Golosinas, bananita dolca. Sí. Bonobon. Bien. Anotate 5 porque pusimos bananita dolca. Gané con 2 de larga, así que me llevo 10. Palabras K, Bauer Tristán. Muy bien. Es el presidente de Canal 7. Súper bienvenido, bienvenidos a este modelo. Está bien. Vudú. Muy bien, Martín. Básica, bien. Unidad básica. No es tanca. No es K. Y si pones Fernando Gago, no te vas. No es tanca. No Fernando Babo. No es tanca. Facheros. Bono. Bossi. Bermúdez, Gustavo. Ah, no tengo. Bien. ¿Películas? Bandan Vuelve. Bien. Barbarella. Muy bien. Soy muy antiguo. Hay una edad. Está bien. Bienvenido a mí. ¿Qué está diciendo? No la vieron. Egocéntrico. Entra por acá. No, cine, ustedes. Y encima dijiste terminó. Le dijiste basta. Un punto yo. Pero hacemos una más. Salía en ruso. ¿Cómo se llama? Mirá. Falta una, ¿no? Falta una. Cuenta Fábregas, lo frena Diego Ramos. A. Va. Basta. L. Justo L. Para fan. Profundo. Ah. Ah, cambio. Jasmine. Ay, Dios. Basta para ti, basta para ti. No, para un poco. Muy bien. Colosina, ojo con esta, ¿eh? A ver. Latita. No. Latita. No. Colosina. Lengüetazo. Claro. Lengüetazo. Muy bien. Muy bien. Palabra K. No, yo estoy en serio. No puse una. Liberación. Bueno. Cristina, no, los pies para la liberación. Sí. Esa es del peronismo activo, liberación de dependencia. La usan ahora. La usan ahora. Se va a estar robando. No la usan ahora. No la usan ahora. Qué bárbaro. Facheros. Luciano Castro. Luciano Castro. Lorenzo Lamas. Está bien. ¿No? Muy bien, noventoso. ¿Películas? Nada. La vida es bella. Lo que el viento se llevó. Lilo y Stitch. ¡Vamos! ¡Ganaste, Seba! ¡Bien! ¿A quién le dice? Viste, cuando todo es completa y vos no te sentís un boludo. Sí, te sentís. Decí algo, Pablo, decí algo. ¿Una más? ¿Una más? Sí, sí, sí. Bien, ya todo. Y caga Diego, ¿no? Dale, arranca. Bueno, a ver, espera. Yo lo freno. Sí. Ya. Basta. Otra vez L, pará. Latita. Honesto, es honesto, sí. Bien. Ya. Basta. M. Va. Anana. Arafón. Ah. Arafa. Hola a todos mis amigos. Hola. Hola, Juli. Somos la hermana Saboriano. Hola, Andrés. Dale, nene. Hola, soy Gabriela Figueroa. ¡Listo para mí! ¡Listo para no. todo! Ah. ¡Bien! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien! Ojo con palabras bien. Acá, ¿eh? Ojo con palabras. Golosinas, mantecol. Nada. Muy bueno. Mumu. ¡Bien! ¿Mumu? Palabras acá. Ochentosa full. Moreno Guillermo. Bien, Moreno. Máximo. Mandato. Bien. Ah. Máximo ponía en Facheros también. Pablo, la tuya es la peor de las cuatro. Sí. Máximo en Facheros. Fachero, Mariano Martínez. Claro. Marcelo Tinelli. Mariano Martínez. Marcelo Tinelli. ¿Quién es más fachero, Mariano Martínez? Mariano Martínez. Sí. ¿De cuándo dijimos que uno gana por ser más fachero que otro? No, dijimos nada. No dijimos nada, estamos preguntando a la mesa. Está bien. Películas, Mala, que se estrenó ayer. Sí, claro, correcto. Mala. Nada, yo nada. ¿Estás actualizado? Bien, estoy actualizado. Mientras estés conmigo. Ah, Miserables. Pero las creaste ahora. Sí. No, ya la tenía. Es Miserable. Bien. Bueno, los cancheros y los miserables. No, lo importante era divertirnos, chicos. Sí, claro, y hemos era pasado eso. Un buen momento. ¿No era por guita esto? No, no era por guita. Yo pusería más José Lamas y no están. Era. Bueno, digo, repasemos tu vida entonces. Sí. Uy, tan bueno, sí. ¿Cuándo naces? ¿Cuándo cumplís años? 29 de noviembre. No te puedo creer. Sí. Bueno, Sagitario. Igual que. No sé. Igual que Badía. Bueno. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahí nos pegaste. Ahí te tiré. Muy bien. Bueno, ¿cuándo estrenás con Cristina Pérez Shakespeare? En la semana que viene, igual el festival empieza a partir de hoy, el Festival Shakespeare, ahí en Costanera Sur. Y la semana que viene, el viernes, estrenamos ahí, creo que será a las 8:30, 8:30, 9 de la noche. Y la verdad que es una experiencia buenísima, porque está copado para ver no solo una obra de Shakespeare y todo eso, sino que la experiencia que se vive ahí tan cercana, ¿no?, de los actores. Bien. Muy bueno. Bueno, tele... ¿Estás con Violeta en Disney? Full, sí, todos los días, no sé, creo que a las 6 de la tarde, yo no lo veo. Bien. Está bien, no tenés. No, claro. No, pero no es por eso, porque no veo nada que esté yo. Ah, ok, está muy bien. No es de hecho, no estás escuchando esta nota. No, claro. Escuchar, no. Tele veo las 24 horas del día, a mí me deja, yo veo las 24 horas. ¿Y hoy cuál es tu programa de cabecera? Sí. Hoy no tengo muchos, a mí me gusta, ¿cómo se llama? 30 Rock. Ajá. Sí. Me gusta. Después está por terminar, me parece, o ya terminó. Bueno, acá en medio que están mezclando temporadas. Sí. Ahora. Ah, empezaron a mezclar temporadas. Ese humor me encanta. Después serie Grey's Anatomy, me gusta un poco Smash. Aunque me gustan series que no son buenas, pero sé que no son buenas, pero me gusta verlas. ¿Me entiendes? Okay. Law and Order es la más grande, las pésimas que se ven mucho. SUV, viste, bueno, la unidad. La otra vez hablábamos con Pablo. Hablamos con Pablo. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a buscar una película mala. Está bueno ver películas malas. Bueno, chicos, yo los sábados pasaba por el... Si yo paso mucho por el cine, agarro los pochoclos, mi balde dulce, mi balde saludo, y me los salado y me los llevo a mi casa. ¿Uno y uno? Sí. Uno grande, los dos grandes. Y yo los sábados hacía eso y veía el programa de Ford. Era el mejor programa que podía haber en la vida. Perdón, el programa de Ford, con mensajito de texto y grupo de amigos. Era buenísimo. Programazo general. Tiraron el sillón, para mí era buenísimo. Me lo sacaron, me sacaron un órgano. Señoras y señores... Fuerte declaración de Diego Ramos. Gracias por haber venido, Diego. Con esto cierro. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando hay la canción. Metro y medio me da esa oportunidad.

Garrín. Nunca jamás entré a Garrín y sí. No tuve mesa. Está lleno y tenés lugar. En algún eso lugar, sí. Eso, hoy acabamos de decir. Garrín está lleno y tenés lugar. Pero no está mesa para vos. Sí, el encargado de Garrín. Sí, ¿qué tal? Ah, mucho gusto. Sebastián Weinreich de Radio Metro. Estábamos hablando de la pizzería y decíamos que tiene una particularidad, que siempre está lleno, pero a la vez hay lugar, ¿no? Sí, sí, hay. Este aplauso para ustedes. Sí. Gracias, Guerrín. Tiene boca Roberto, gracias Roberto. Qué chivazo que le hicimos. No, nos van a matar. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Y quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Escuchamos a Gautier en Metro y Medio. Faltan nada más que 26 minutos para las 9 de la noche. 27.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que mañana desde las 14 hasta las 18 nos vas a escuchar. Podés ir a Mar del Plata a vernos. Vamos a estar en Arena Beach. O si no, nos podés escuchar por la radio como todos los días de tu vida o por internet. Juan Pablo Barsky, Andrés Kunesov, Matías Martín, Nicolás Artusi y quien te habla. Mañana vamos a estar de 14 a 18 cerrando la temporada Arena Beach. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cobras la foto? Y se ve ahí. ¿Se ve ahí de la cara? Vamos a ir viendo ahí. Perfecto. Soy yo solo, con Matías, con Andy, con Nico, con Juan Pablo. ¿Se ve ahí? La grupal, un huevo. La ¿no? grupal, un huevo. Uh-huh. Se ve ahí. Bien, bien. ¿Querés bien. Que te ponga carita? Otro precio. Otro precio. Okay. Eso se va viendo. Bien, empezó el campeonato. Ajá. Unión le gana a Arsenal 1-0, pero se suspendió por corte de luz ahora. Oh, pero no podemos decir que es algo argentino porque el otro día Super Bowl también se suspendió. Sí, es cierto. Así que todavía no se empezó a jugar el segundo tiempo, en realidad. ¿Pero ya luz hay o todavía? Y se prendió la luz, pero no está como para jugar. Aparte son de... ¿Hay algo más impaciente que cobre luminosidad la luz, cobre brillo la luz? ¿No? ¿Nunca te pasó entrar a un gimnasio de básquet? Uh-huh. Yo entré mucho de sí. eso. Y se bueno, aguantá que prendemos ahí la luz. El partido, ahí vuelve el partido. Sí. Aguantá que prendamos la luz y estás como 10 minutos ajá. sentado y no se termina no de prender no eso. Bien, ahora va a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa televisivamente hablando. Sí. Porque la tele tiene programado pasar a Argentinos, Juniors, Vélez en 20 minutos. Claro. Entonces, ¿retrasarán Argentinos Vélez? ¿Harán pantalla dividida? A mí me preguntan a Moreno. Puede ser, porque después no le puede faltar el respeto a los hinchas Argentinos y Vélez que están en la cancha. Siempre se cuida mucho al público, Pablo. Siempre se cuida mucho al público. Fue una prioridad. En ese sentido. Sí. Sí. Pero ya se está jugando. Me gusta la pelota nacional y popular, ¿eh? Ajá. Es un poco, pero me gusta. Bueno, los colores... Correcto, son del torneo argentino y... Claro, bien. Bueno, vamos a comprar cosas raras, como todos los días viernes. Hoy es rarísimo lo que queremos comprar. Estamos hablando de un puente. ¿Eh? Imagínate, querés hacer un puente en tu casa, tenés una pileta, te querés hacer el loco y haces un puente de un lado a otro. Juan Magdalani nos va a contestar todas las preguntas que le querramos hacer. Es representante en Argentina de Puentes Mabey. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Estaba escuchando un poquito tu programa. Te pusieron al aire hace unos minutos. Bien, acá estoy. Decime, a ver, ¿en qué te puedo informar sobre los puentes? Mabey. Ah, Mabey. Dije Mabey, sí, perdón. Puentes no, Mabey.com.ar. Mabey, sí, está bien. Puentes bien. Mabey. ¿Y eran cómo? Los viejos puentes Bailey. Acá se conocen como Bailey. Ajá. Los puentes, que eran los puentes de la guerra, los ingleses los inventaron para poder, cuando invadieron Francia y los alemanes iban volando los puentes, ellos tenían que construir permanentemente puentes, desarmarlos, volverlos a armar en el próximo río y así sucesivamente, y bueno, eran los Bailey, que hoy se conocen como vulgarmente Bailey, pero la empresa cambió de nombre y es Mabey. Ajá. Mirá vos, che. O sea, ¿que hacen puentes desde qué año? Y esto es simultáneo con la guerra, 39 y 40. Mirá vos. ¿Y en tu caso viene de familia? No, lo que viene de familia es que mi padre había fundado una empresa dedicada al acero y éramos representantes de una empresa inglesa. Uh-huh. Y como esto es un producto que nació en Inglaterra y a través de esos vínculos es que yo terminé representando a esta compañía de puentes de acero. Ajá. Pero en realidad es una relación indirecta. La experiencia mía data del año, 75 en el acero, pero con los puentes estoy hace relativamente poco, hará 4 años. Bien. ¿Y a quién le vendes los puentes? Los puentes, el comprador natural es Vialidad Nacional, las autoridades viales, digamos, uh-huh. y también el ejército. El ejército fue siempre un gran comprador de puentes. Bailey o Mabey, y vos vas por el país y vas a encontrar puentes metálicos modulares por todas partes prácticamente. Uh-huh. Y hay también una división de Vialidad Nacional que se llama Emergencia Vial, que está en Colón, provincia de Entre Ríos, que tienen puentes desarmados para una emergencia. Entonces, uh-huh. de repente se cae un puente o queda aislada una comunidad y lo van... montan un puente provisoriamente. Bien. Que es la gran ventaja de los puentes, que son muy rápidos y muy fáciles de montar, ¿no? Claro. Juan, y suponete que caemos nosotros dos, ¿no? Te caen dos pibes medio raro y te dicen, ¿sabes qué? Queremos un puente para nuestro barrio, para nuestro pueblo, de casa a casa, somos así de locos y queremos un puente de unos 20 metros, cortito. ¿Qué nos decís? Ningún problema. La cosa más fácil del mundo, porque no es un puente que requiera un ingeniero ni un diseño, ya están prediseñados. Uh-huh. O sea que una ingeniería ahí no la tenés que hacer ni pagar. Uh-huh. Lo que tenés que hacer es abrir una carta de crédito, importar el puente y en 7 días está montado. Ah, se importa. Se importa, pero se arma acá. Se arma acá. Y o sea, viene desarmado y se arma acá y se hace la obra civil mínima que hay que hacer. Dos cribos en cada lado del río y nada más. ¿Y de dónde viene? Esto viene de Gales. Ajá. Reino Unido es. Y de acuerdo al terreno o a lo que querramos unir, a las costas que querramos unir a las orillas, ¿se modifica o es modular y no importa lo que vos tengas, te manda una cantidad de módulos y arreglate? No, vos decís, mira, yo necesito cruzar un puente, tengo una luz de 20 metros, como dijiste recién, uh-huh. Y quiero un puente doble mano para pasar con vehículos hasta 25 toneladas, o 35, que es el máximo que autoriza Vialidad. Uh-huh. Bueno, ellos te van a mandar una cantidad de paneles, todos idénticos, que se abulonan entre sí, para decirlo fácil, y se van armando como un mecano, en forma gradual, y después se lanzan, se empujan hacia la otra costa, sobre unas colisas que hacen de rampa, digamos. Uh-huh. O sea, ni siquiera necesitas una grúa. Eso se lanza, se contrapesa y se empuja hacia el otro lado. ¿Y cuánto, muy, muy rápido. ¿Cuántos metros de luz, como dijiste recién, máximos puede haber sin necesidad de poner una columna en el medio? Buena pregunta esa. Bien, 50 metros, doble mano. Oh. 50 metros. Y 100 metros si es mano única. Ah, mirá vos. 100 metros así sin tocar. Una cuadrita. Qué locura. Nada. ¿Cuál es el mejor puente del mundo para vos? Bueno, Juan, el mejor. Sí, el que vos digas. Nada, en el mundo, el puente de Brooklyn, por ejemplo, pienso. Brooklyn, sí, el puente más lindo, te puedo decir. Bueno, el más lindo. Bueno, hay un puente en Suiza, que uh-huh. creo que se llama Chapel, sí, Chapel. Chapel. Sí, que está en Lucerna, que ese puente es, para mí es el más lindo que hay. ¿Por qué? Porque tiene como, en realidad viste cómo son los suizos, que le ponen florcitas a todo, tiene como una casita que abarca todo el puente y vos vas bajo techo. Lo estamos viendo, sí, se busca así. Pongan puente Chapel Suiza y aparecen las fotitos. Sí, es un clásico para el turismo que va a Suiza, ver eso. Después está el puente... Perdón, pero ese es peatonal solamente, ¿estoy viendo? ¿Es correcto? Sí, sí, sí, es peatonal, sí. Uh-huh. Pero es un puente. Es, sí, sí. De puentes grandes, decís vos, bueno, el Golden Gate me parece que es un puente impresionante. El de San Francisco es eso. El Brooklyn, que vos decís, o sea, a ver, ¿qué otro? El Alcántara, que está en... Habito. El puente Alcántara, que está en España. Uh-huh. Bien, ¿y en Argentina tenemos un puente así como para estar orgullosos? En Argentina sí, sí que tenemos puente para estar orgullosos. ¿Cuál? Tenemos el puente, el Zárate de Brazo Largo. Ah, claro, sí, lo he cruzado ese, sí, señor. El Zárate de Brazo Largo. Sí, ¿y el puente de la mujer de Calatrava, qué opinión te merece? El que está en Puerto Madero, el blanco, sí, ese. Sí, sí, cuando decís, estéticamente está bien. Lo que pasa es que es un puente que se hizo en España, no se hizo acá. Hubiera gustado que se haga acá ese puente, ¿no? Claro. Que es porque el diseño pertenece a un arquitecto español. Sí, sí. Pero está bien, decora mucho. Sí, es muy lindo. Juan, y hay un mito, ¿no? Que es el puente Buenos Aires-Colonia. ¿Cómo la ves? Puente Buenos Aires, mal lo veo. ¿Lo ves mal? ¿Por qué? Malo, y porque cuesta 800, 900 millones de dólares. No vale la pena. Me parece que... El peaje te mata. Si hacen ese puente, el peaje... Una luca te sale el peaje cada vez que vas y una luca cada vez que volvés. Eso no lo sé, pero yo te puedo decir que esa plata estaría mucho mejor empleada en hacer un programa de puentes en Argentina. Claro. ¿Por qué? ¿Sentís que faltan muchos puentes en Argentina? Y sí. Sí, sí. ¿Qué puntos sí, le falta puente en Argentina? Mira, no solo faltan, sino también hay que dar de baja puentes. Los puentes, muchos puentes tienen una vida útil de 50 años. Y algunos uh-huh. acá están funcionando y ya tienen 100 más. Y eso, además del peligro que implica, es realmente, qué sé yo, una cosa que te coloca mal. Es como un... Hay países que tienen puentes de madera y sobreviven, pero no es lo ideal. Y después faltan puentes. Hay lugares, sobre todo en la Mesopotamia, que tenés que dar una vuelta terrible. A ver, estoy pensando en el... ¿Cómo se llama este? El Arroyo Feliciano, por ejemplo. Ahí hace falta un puente. En pasos cerca de la cordillera hacen falta puentes. Hay puentes que están... Realmente para dar de baja. Mi opinión es que acá hacen falta muchísimos puentes. Pero bueno, habrá que esperar épocas mejores y que se invierta, ¿no? Muy bien. Hoy en Comprar Cosas Raras compramos puentes. Juan, la pregunta es, siempre pedimos un precio acá, es un poco raro, pero suponete que queremos hacer ese puente de 20 metros. 50. 50, no, vamos por 50. 50 doble mano. Sin columna, 50. Pero para vos el puente... Sí. Somos unos excéntricos, si queremos tener un puente de 50 metros. ¿De cuánto estamos hablando, Juan? Y mira, por lo que tengo entendido, vos sos un muchacho de Atlanta, ¿no? Sí. Fanático de Atlanta, y bueno, yo era mi segundo, yo trabajaba cinco cuadras de Atlanta y iba a comer ahí. Así que ahora te voy a hacer descuento, no puedo. Bien. ¿A dónde trabajabas? Yo trabajaba en Corrientes y Dorrego. Ah, al toque. ¿Vos sos hostero? Yo no. Ah. lo opuesto. Ah, perfecto. River de Atlanta, es el primero que es de River de Atlanta. No, después te voy a contar la tradición, es más cerca de River que de Boca. Adelante. No parece, ¿eh? Y para mí sí. Claro. ¿Cuánto, Juan? ¿Cuánto cuesta un puente? Bueno, tenés que calcular que el metro lineal de puente, ¿no? Para hacerlo más sencillo, de doble mano para tráfico. Sí. Máximo 35 toneladas y te va a salir $18,000 el metro. 18 por 50. 18 por 50. 900,000 mangos. $1,000,000, poner entre gastos, el flete que lo traen, todo. Comida para los obreros. Esto quedó mal, un asado, que es un asado para todo. Un palo verde, un puente de 50 metros. Y la verdad, prefiero ir nadando. Prefiero ir nadando. No, pero vos, ¿qué cálculo hiciste? ¿Cuántos metros de puente? 50. 50 por 18. Ah, bueno, me dijiste 20. Bueno, está bien, 50, sí, lo mismo. Sí, sí. Te va a salir, y sí, pero si lo haces de hormigón, escucha esto. No te va a salir más barato y lo más probable es que estés 3 años para hacerlo, si lo terminan. Eso es cierto. El laburo. Bueno, Juan, te agradezco. ¿Sueño? Siempre preguntamos por un sueño. El sueño de un futbolista es ser campeón del mundo. ¿El sueño de un constructor de puentes? ¿El sueño? Sí. ¿Qué sueño tengo relativo a esto? La verdad es que a mí me gustaría, mi sueño es hacer un programa de 1000 puentes como hizo Filipinas. Muy bien. Ajá. Bueno, un sueño pretencioso, ojalá se te cumpla un día, Juan. Y ojalá, nos va a servir a todos. Nos vemos en el barrio, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hoy compramos puentes, un puente de 50 metros, un palo verde. Pero rapidito, en 7 días te lo montan, dijo. Los asados que hacés con un palo verde. Es cierto. Tenés asado para tu chosno, sí, para todo tu... Ya no creo en otra cosa que poner la cuando hay la canción, pop, pop. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Es que la. Metro. 5-1 Sonidos propios. Metro 95-1 Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. La mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Te espero esta noche en Comunidad Metro Top Tracks para recorrer los 20 sonidos más importantes de la música electrónica. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Quilmes presenta Ultra Buenos Aires. Martes 19 de febrero. Avicii. Hartwell. Martin Solveig. Dash Berlin. Festa Bros. Sábado 23 de febrero. Armin Van Buren. Carl Cox. Afrojack. Sander Van Dorn. Jeff Miles.

Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas, ni pelotitas, puro yogur light. Light, liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Y sí, el clima para este verano en la costa atlántica no puede ser mejor. Alta probabilidad de fiestas durante el día con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para el mes de marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó la gran promo de Kimberly Clark. Comprá un producto High Scott, Cotex Days o Poise. Manda por SMS al 3000 KCC, espacio, la hora y los minutos que figuran en el pack. O ingresaros en www.promokimberly.com.ar. Podés ganarte un viaje por semana para toda tu familia y miles de premios. Condición de compra válida en la República Argentina desde el 15 del 1 de 13 hasta el 15 del 3 del 3 inclusive. Los premios son un viaje a Nueva York, un viaje a Orlando, 6 viajes a Brasil para 4 personas y ni una canasta con productos de Kimberly Clark. Consulte bases y condiciones en www.promokimberly.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Hace 2 minutos, esta semana estuve en La Dorita, ayer al mediodía estuve. ¿Rico? Con Tito, con Nico, con Dieguito Otero, con el gran Huevo Rondina, estuvimos los 5 comiendo ahí. Equipazo, ¿no? Huevo Rondina es el técnico de Atlanta. ¿Le metiste presión? ¿Qué sentirías, Pablo, si se acercan 4 que te dicen, 4 fans tuyos, cuatro fans. Te invitan a comer? Sí. Y bueno, vamos a decir, te sentás a comer con esos 4, pedí, todos piden a comer, y te empiezan a decir... ¿Viste ese chiste con el cabrés? Sí. No está tan bueno. Cambialo. Sí. Fíjate si metió otro chiste. Ese lo zafo, digo, sí, hay que verlo, dale. Dale. Siguen comiéndolo más bien. Che, te escuché en la radio el otro día. Sí. Me encantó. Sí. Fíjate, hay una parte, esta parte cuando hablaste de esto a esto. Oh, eso me reaburrió. Ahí digo, ¿vos a qué te dedicas? Soy electricista. Cerrá el orto y déjame comer entonces. Sí. Bien, esa es la paciencia del Huevo Rondina comiendo con nosotros. Él habla de fútbol. O está podrido, o es su trabajo y me doy, chicos, comamos, contame del teatro. No, hablamos de todo. Se habla de todo, pero bueno, nos une algo. ¿Pero no estaba Cayeta? No, Cayeta no estaba. Ah, pues si no, el tema de conversación es obvio. Es otro, claro. Igual se habló del tema. Por supuesto. Aparte nombró un Nico, nombraste un Nico en el equipo, pero era otro. Ah, otro Nico, sí. Otro Nico. Por supuesto, se habla. No, se habla de un montón de temas y se habla del juego, pero le hacemos más preguntas porque trato de ponerme en el lugar de él. Pero igual, opinar es inevitable. ¿Sí? Y un poco sí. Sí, creo que sí. Sí. Yo creo que también en esa mesa en algún momento lo opino. Empiezo como muy respetuoso. ¿Sabes que hacemos preguntas opinables? Por ejemplo, sí. Che, y Artusi es un genio, ¿no? Como que lo tiras para ese lado. Pregunta valorativa. Claro, sí. Pero está muy mal pensar en que cambies por un 3-3 y por hacer ejemplo, una. Eso. Ahí estuvimos en La Dorita, en la de Palermo. Ahora están festejando su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros y parrilleros entrenados para atender rápido al comensal. Eso vale mucho en Argentina. Esa cosa francesa de tranquilo, ya te traigo. Tengo hambre. Tengo hambre. Parrilladorita.com.ar. Parrilladorita.com.ar. Para más información, 4815-2554. Una cosa que nos impresionó mucho ahora cuando estuvimos en Detroit con los amigos de Ford, que fuimos en enero, fuimos a laburar. Esta cosa por el fast food que tienen los yankees, que se aplica a todas las órbitas de la vida. Íbamos a una cena. Sí. Pero una cena o un almuerzo sentados de mesa con mozos, todo. La cena o el almuerzo, de verdad, no duraba más que 20 minutos. ¿Ah, sí? Están locos los tipos. Pero te atosigaban a comida. Ta, vaya a ser. ¿Y se come hamburguesas, así o...? No, de hecho fuimos a comer a un restaurante bueno un día, al mediodía, un restaurante que replicaba el viejo No el viejo este, el viejo Estados Unidos de la década del siglo 1800. Pero perdón, porque tenía, por ahí. ¿Tenía fiches o toda la arquitectura? Los tipos están vestidos como colonos. Los tipos están vestidos como colonos. Sí. Y viene un tipo gordo, vestido como colono, tipo como sirviente de Lincoln, y viene con una campana. Tulum, tulum, tolón, a comer. ¿Y sabés cuál es la costumbre? Son largas mesas de madera, largas, y te sirven como se servía en el siglo XIX en Estados Unidos. Le dan la fuente al que está en la punta de la mesa. Oh, y qué se lo tenés que pasar todos de la derecha. No. Y te servís vos. Sí. ¿La fuente alcanza para todos? Está milimétricamente calculado. Claro, o sea, tenés que saber lo que te tenés que servir. Sí, exacto. Es que está el cucharón. Exacto. El cucharón es tu medida. El cucharón te marca la medida. Cuando termina la ronda, porque son mesas muy largas, la fuente queda milagrosamente vacía. Mira qué bueno. Siempre, pero siempre. Es un lugar que está abierto desde el año 1836 y que aparte fue el primero en admitir mujeres y negros en Estados Unidos. Así que es un lugar histórico. Claro. Ay, pero ¿cuántos eran en la mesa? Y seríamos 15 personas, 14 personas. Bueno. Al último le llega frío a la comida. No, es que por eso te digo, todo eso, aún con la campana, el negro, el colono, las tipas, la fuente, todo el sketch con entrada, primer plato, segundo plato y postre. 20 minutos. Duró 20 minutos, todo. Te puedo creer. Todo es así. Porque aparte los tipos no, me di cuenta que los yanquis no usan el cuchillo. O sea, clavan el bistec a la boca, adentro. No cortan los tipos, ¿viste? Porque tragan. Sí, no, eso no está bueno. No tienen sobremesa, no son sobremeseros. No hay. No charlan, no caminan, no van a caminar por la calle. No, es cierto. Bueno, sí, en las grandes ciudades. Bueno, qué sé yo, tal vez ahora no tanto, pero yo tengo una cultura de caminar cuando era chico, camino. Estar en la calle. Uh-huh. No, y aparte el hecho de, me parece que de comer, de cenar a las 6 de la tarde, hace también que sea como una cosa instrumental, funcional la cena. No es una circunstancia social o familiar. Es que duermen. Como pueden. De las 10, 9 y media, 10, ya están medio tumbados. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo que vive en Canadá, sí. Muy chiquito, y me acuerdo que los padres nos habían contado cuando se fueron a vivir ahí, muy difícil tejer relación con alguien, hacerse un amigo, hacerse horrible. Y eso que es Canadá, que es como la Italia de Norteamérica. Sí, sí. Pero igual una frialdad en todo sentido, clima, todo. Y que una vez unos vecinos o amigos los invitan y dicen, che, ¿quieren venir mañana a comer? Sí. Bueno, de 8 a 10 y media. Claro, con horario fijo. Claro, ¿no? Y te vas, sabes que 10 media te tenés que ir. Y aparte, imagínate, vos sabes que de postre la mujer hace una mousse que no puedes creerlo. Son 10 y 25 y no podés. No podés. Porque si hay algo que se cumple es el horario. ¿Viste? En Norteamérica, sea en Canadá o en Estados Unidos, lo que cumplen es el horario los tipos. Tendremos un montón de defectos, pero esa informalidad nuestra es ley. Es que yo pienso que nosotros, ya somos como gérmenes de la humanidad, los argentinos, no podríamos vivir en un ambiente de asepsia. O sea, no podríamos vivir en un ambiente de orden, de puntualidad, de comodidad. ¿Viste? Somos. A veces nos vendría especie. Bien, pero bueno. Con los dos extremos me quedo con esto. Sí, es cierto, pero me parece muchas veces nos enamoramos de nuestro fracaso diciendo, no, bueno, pero entre otro, y yo digo, bueno, no, también, pero un poquito. Ellos les vendría bien acercarse un poco y nosotros también. Sí, está bien. Sí, también nos excusamos con eso nosotros. Por eso digo, es. Pero esto es la vida, no, que. El tránsito es un desastre. Podríamos ser un poco mejores. En comer, nada más. No, Pablo, no decías el tránsito. ¿Estás bajando línea política, Pablo? Estaba diciendo el tránsito y la violencia en la cancha, vos. Pablo, ¿te vas a presentar algo? ¿Yo? Sí. Sí, pienso presentarme en ventanilla para pagar ahora. Bueno. ¿Para pagar o para cobrar, para retirar el cheque? Nunca fui a cobrar. ¿En serio? ¿Nico? Sí. Nos vemos mañana a la madrugada. 6:30. Nunca nos habíamos visto a la madrugada. Nunca. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Después de su atención, por favor... Uh-huh. A las 11, sí. Vamos a comer con los muchachos. Salimos, vamos al boliche y nos vamos directo a Aeroparque. Te pasamos a buscar. Espectacular. 11:30 te pasamos a buscar para que vengas con nosotros a ver el boliche. Sí, dale. ¿En serio te estoy diciendo? Sí, no, ¿cuál es? Coronel Sorlesi, 5.327.000. Sorlesi, loco, ¿dónde queda eso? Igual llegamos a Mar del Plata y a dormir hasta el mediodía. ¿Pero qué te parece? Sí. No, yo ya decidí, como estamos cerca ahí de la casa de las mil medialunas, me voy a ir a comer dos docenas de medialunas solo para mí solo. Dale. Si querés venir, te invito. Vamos. Les hago una propuesta para el viaje. Llegamos 7:30 a Mar del Plata. El viaje. Yo quiero que para el lunes me comparen bolsos de uno y otro. Dale. Para empezar, Julieta. No, bueno, no va a estar Julieta, no va a estar nadie. Pregunta... Ya lo tengo armado mi bolso, ¿eh? Ojo. ¿Para vos lo tengo armado, Pablo? Estoy segurísimo que no. Gracias, ya Pablo, lo tengo armado mi bolso. Desde hoy a primera hora no lo tengo puedo armado. Creer, ¿qué? ¿Para qué? No lo puedo creer. Me tranquiliza. No lo puedo creer. Ya estoy todo armado. Yo sé que estoy tan tranquilo que si... Sí. si vos me decís en media hora te paso a buscar, te digo, no hay problema, me alcanza para armar el bolso y sí, me baño. Pero voy aparte... ahora a mi casa lo hago. Se sí. Habrán 10 minutos. Y bueno, pero, eso, pero es una muda. No, no, más. No. Es, pero me paro 15 días de vacaciones y tardé 20 minutos. Sí, no, yo también. No hay mucho para pensar. No, pará. Hago la cuenta de días. Eso es lo que me lleva más tiempo. Yo también, pero no es que yo tardo mucho en prepararlo, pero me tranquiliza mucho tenerlo preparado mucho antes. ¿Entendés? No se despacha, ¿eh? No seas boludo, ¿no? Se despacha. Para, tengo que llevar los cuchillos. ¿Los llevas a llevar el inflable? No, llevo una reposera. No, se despacha. Sebastián. Pregunta, a ver si saben. Las valijitas, las peticitas. Sí. ¿Te obligan a despacharla o no? Ah, vas a cebar una de esas. Para saber qué bueno, llevo. Bueno, no, bueno. No, hay una que tiene tamaño despachable y aparte claro, de ese es tamaño una, no. Te lo miden ahí. Es dudoso. Es dudoso. Depende de la buena voluntad del oficial de vuelo. Digo porque esos 15 minutos que hay que esperar después la valija, no sea boludo, de verdad, tío. Yo me llevo, y por eso lo preparé muy temprano, porque está armado con una precisión científica, un bolsito así. Listo, eso lo llevas arriba vos. El tamaño de dos cajas de alfajores. Bien, lo llevas arriba. ¿Cuántas remeras? Dos. Una para cada día. Una de sábado y otra de domingo. Perfecto. Una camisa por las dudas. Ajá. Una malla. ¿La camisa la planchás allá? No. ¿Y cómo la guardas? Va toda doblada. Es todo método de campamento, querido. Tengo mucho campamento encima. No, yo también, pero la camisa... Yo llevo tres remeras. Yo llevo dos remeras. Una camisa, un buzo, una malla. Un par de zapatillas, dos de media, dos calzones, listo. Ojo. Cerramos. Y un par de jotas. Bien. Un par de medias, que es muy grosso. Dos par de medias, dije, uno por cada día. Un calzoncillo, que es muy grosso. Dos calzoncillos, dos calzones, está bien. Muy bien. Está bien. ¿Sombreros? Un sombrero. Llevas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Señoras y señores, mañana desde las 2 de la tarde. Qué lindo. Andrés Junesov, Matías Martín, Juan Pablo Barsky, Nicolás Artusi, quien les habla. Estaremos en Mar del Plata cerrando la temporada de Arena Beach. Ahora se quedan con Nico, ¿no viene Yumi? Sí, no, Yumi está de viaje, ¿eh? Está en Salta la Linda. Ya está. Chao, nosotros chao. Me voy el martes. No. También, felices vacaciones, Pablo. También te muchísimas vas? Gracias. Vamos, el lunes. Todavía. Sí, Seba me autorizó 2 días tengo. ¿Sí? Bien. Sí, bueno, el lunes me reporto con el 4 de la tarde, me voy a partir de ahí. Claro, está bien. Y el martes y como se va el lunes feriado, le resta un día para claro, el yo me tomé 3 de vacaciones este año. Bien. Basta. La semana que viene estoy solo. Estoy solo todos los días. No me digas. En la conducción. Sí. Porque está Martín Reich, por supuesto. Está Puerto Homenaje. Claro. Y va a venir una mujer por día de invitada. ¿Ya sabemos quiénes son? Las 5 tenemos ya. ¿Vas a tirarle tiros a alguna? No puedo. ¿Por qué? Porque obvio. Ya te vas a enterar por qué. Qué raro. Bueno, primero que no lo hago hace 11 años porque estoy en pareja. Ah. Dale. ¿No te acuerdas? Sí. Bueno, buena función mañana, Pablo. Grandes vacaciones. Muchas gracias. Nos vemos a la vuelta. Buen viaje mañana. Mañana nos vemos en Mar del Plata. Nos vemos ahora. Nos vemos ahora en el Aeroparque 5:30. Pero en serio, buen viaje. ¿A qué hora sale el avión? 6:30. A las 6 nos vamos en el Aeroparque. 5:30, hay que estar una hora antes. A las 6 nos vamos ahí. 5:15 tengo remis pedido. Chicos. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Nos despedimos hasta el lunes a las 6 de la tarde. El abrazo, hasta mañana a las 2 en realidad. El abrazo a la distancia y chao. Cuando es viernes, escuchas Metrimedio, sonreír, soy feliz el viernes, chicos, los quiero, me también. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 351. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel.